Y comenzamos. Este es nuestro episodio número 63, o el 11 de la segunda temporada, por si llevan la cuenta. Esta noche nos encontramos... Arthur Juan Kenobi. Klaus Gerardo Pecas y Salchicha. Que llegó temprano. Berna. El Jimanauta. Y el estoico Carlos, que se supone que ahorita cae. Llega. Iván anda missing in action. Y pues Pablo anda en las tierras lejanas del smog. Y bueno, vamos a mandar saludos. Sí, vamos a mandar saludos. ¿Arthur? Sí, un saludo a mi Jazz, a mi R2D2, a mi Agus y a toda la bandera mexicana que nos escucha. Un saludo a Moni y a todos los que nos escuchan en todos lados. Idem. ¿Ahora no traes tu lista? No, sabes de que ahora no, ahora no cheque, no, saqué, no saqué el pergamino. Pero bueno, a todos los que nos escuchan, Te fuiste la nieve, en... ¿no? Sí. No, ¿cuál? Yo soy refriolento. Entonces lo que quiero es estar abajo de las cobijas. Un paréntesis demasiada para los que información. Nos escuchan, que no son de aquí de Durango, está nevando en Durango, bueno, en la periferia de Durango, por eso estamos diciendo que se fue a la nieve. A madre se está lloviendo. Nevando. Sí. Uh-huh. A Liliancita, que esperemos le vaya bien sus rayos X, porque sí. Se machucó el dedo. Sí, la vamos a convertir en Wolverine. Sí. La vamos a meter a la Adamantium. No estaría tan chido. Se me vaya a emocionar, güey. Ya, a ver cómo a Marianita, que está ahí arriba, y a la 501. Ok, y bueno, yo un saludo a Vero. Vero, saludos. Bien, bien. Y a nuestros usuarios en Twitter ahora se agregaron bastantes. Ágora Radial... Ale Marper, a Total Comics, Vanessa Cabrera. Que por cierto, Vanessa Cabrera es la esposa del Dayet. ¿Se acuerdan que el episodio pasado le mandó saludos a su esposo Cachondo? El Cachondo. Ya supimos que el Cachondo es el Dayet. Entonces, Picarón. El Horror, la Podcastería, Matador Fury, Galaor Valencia, Santi, Los Caminantes, que por cierto nos escuchan desde Perú. Un saludo al Perú. Y a Mantas Tuitsimime. Te ha de ser una mantita esa, tío, güey. Sin comentarios. En Facebook, a Andrés Morales Barradas, a Fichas de Cine, Chucho Hernández, John... Ay, cabrón. Gumunutson. Espero que así sea, si no me vale madre. Ana Cayetano, Tad, Touch RM, Mariana Cuellar, a Roberto Tanguman. Y pues también saludos a Alex Acheldonia, que ahí estuvimos sufriendo el día de ayer en el partido todos. Ahorita llegamos a esa parte. Tremendo. Asesino Serial, Caramón el Blanco, Eric de Chirriu Parker, Friki Palusa, Holy Angel, Isaac Ramírez, Narda Ornelas, Demon Roy. Que por cierto, queremos mandarle una felicitación a su esposa que cumplió años el pasado 30 de enero. 30 de enero. Saludos a la Golda Prechocha. Felicidades. Sí, pasamos el saludo. Recuerden, no juzgamos. Entonces, pues bueno. Asamblea Comics, a Seth Kostner, a Torjosagua, al Dayet el Cachondo, ya se le va a quedar así de por los siglos de los siglos. Aire Freak, a Lico Sidae, a Lily Deville, Osiris, Alfredo Lira y a nuestros amigos de Mórbido Zombie Club. También a Ildefonso, el único friki deportista que conozco. Bueno, porque Arturo, pues también estás sí, en la misma. Sí, es deportista. Sí, sí. Ey. Más o menos. Y yo regresaré ayer por mis fueros, ¿verdad? ¿Vale? Yo regresaré ya por mis fueros. Ya sí. Pedí mis llantas. Ah, no estas, no las de rosca. No, el cuñado de Liliancita me las va a comprar. Ah, qué bien. Súper. Oye, y sí, un saludo ahorita que estamos ya recordando los deportes. A los Cuervos Bike. A donde pertenezco. Es mi parvada de vuelo. En la bicicleta ayer nos echamos una buena rodadita. Por cierto, nos llovió todo el camino con agua de hielito. Agua mojada, congelada. Madre. Pero no, muy buena rodadita. Bien unos trabajado. Buenos en los Libramiento Sur, no mercy. Nosotros. Sin llorar, Cualquier condición climática lo dominamos. Bien. Los invitamos a todos aquellos que quieran pedalear, iniciar en el deporte del ciclismo de montaña. Son bienvenidos. De moda, por cierto. Muy de moda. Nos juntamos los domingos a las 8 de la mañana. A pedalear. Vámonos. Bien trabajado. A Sandijuela, a Aldo Montoya, que por cierto, ¿cómo eres baboso, Aldo? Ayer me hizo reír porque se aventó un video de Katy Perry con los tiburones, le cambió la música, güey. Ahí lo publicamos en Facebook, también estuvo muy bueno. Ese fue el meme de ayer. Y luego también a Aaron Anchundia, a Fernando Cardoso, y pues como siempre un saludo a Alfredo Villegas, a Asgar y a Ricardo Cachúa, que son traductores de Camite, Bruguera y Panini. También una felicitación a Ricardo, que por si ahí tuvieron su evento de... pues ya de la salida a la venta del Visionaries, de este cómic de Star Wars, que por cierto salió en una edición muy, muy, muy padre. Yo compré el Visionaries hace ya como 15 años. Y en esta edición que hizo Panini, lo hizo en hardcover y está muy, muy padre. Entonces, si no lo tienen y les interesa... Apérrense. Sí, está muy, muy fregón. Y ahí lo pueden encontrar en los Amors y en todos lados. Y bueno... también se me andaba olvidando un saludo a Oscar, mi compañero Godínez de ahí de mi pequeño rincón laboral, porque lo operaron. El rumor dice que lo cambiaron de sexo, pero hicieron la jarocha. Le reconstruyeron su telita. Sí, ya. Entonces si hablas muy extraño bien. Ya sabemos por qué fue. Felicidades. Y bueno, y vamos a comenzar con las noticias de la semana, porque fue una noticia bastante divertida en noticias. Y pues tenemos que comenzar con la sección del Super Bowl. Como ya todos sabemos, parte del espectáculo del Super Bowl no solo se da en la cancha, sino también en los comerciales. No por nada es el espacio publicitario más caro de la televisión. Este año andaba oscilando en los 4.5 millones de dólares el espacio de 30 segundos. No manches. Sí. Todo un año para ganármelo y esto es en 30 segundos. ¡Perros, cabrón! El asunto es que también este Super Bowl rompió récord de audiencia. Superó a los 116 millones de espectadores en vivo. Tranquilamente, o sea... Ahí nomás. Entonces, no por nada, todas las compañías se pelean ese espacio. Digo, está cabrón. Pues bueno, el mundo friki pues no se quedó fuera de... Y tuvimos bastantes trailers de algunas películas interesantes que estamos esperando. Como por ejemplo la de Kingsman, The Secret Service, que es la siguiente adaptación de un cómic de Mark Miller y Dave Gibbons. El filme tiene fecha de estreno para este próximo 13 de febrero y nos deja claro una cosa. Que Mark Miller solo vive ya de vender sus cómics a Hollywood. Terminator Genesis, o Genesis, pues no sale realmente mucho en este nuevo tráiler, no es muy muy diferente al primero que ya vimos, solo un poco más de escenas del T-800, más oldie y ya. The Divergent Series, Insurgent, esta película nadie la está pelando, ya van en la segunda parte y... ¿Cómo es que se llama? La de Divergente. No. La primera sí es buena. Pues sí la viste, yo ni cuenta, me di cuando se estrenó, güey. Sí. Oh, pues fíjate. Y luego, se salió un nuevo trailer para la de Tomorrowland, esta de Disney, que el trailer va bajo la premisa. Sí, va bajo la premisa de un lugar en donde todo es posible, narrada con un voiceover de George Clooney. Se ve pinta interesante. Y luego, el que se me hace que fue el mejor de este bloque de comerciales es el de Jurassic World, con un nuevo trailer con mucho mejor CGI y se sigue viendo muy bien. Claro, se desmadra todo el asunto en el parque, que podían esperar si se les ocurre inventar un nuevo dinosaurio, ¿verdad? Claro, es correcto. Es la... bueno, no. Luego salió otro de Furious 7. Bueno, yo pensé que ya no podrían superar la pista de aterrizaje infinita de la pasada, ¿verdad? Pero bueno, es una vía de tren, cabrón. ¡Ah, no! No, ahora espérate. Saltan de un edificio a otro edificio en un carro en Dubái, güey. De una torre no, a la otra. Órale, vámonos. ¿Cómo se llama el rascacielos este? No tengo idea, güey, pero ¿cuál? Abu Dhabi, ¿no? ¿No? El más alto. Sí, está considerado ahorita el... Bueno, sí, no, está re, ahorita lo buscamos. Está re mamón. Ghost Protocol. Y luego, en Heroes Reborn, esta fue la sorpresa. Sacaron un nuevo... Pues ahora sí que es... teaser trailer, donde vemos de vuelta a Jack Coleman en el papel de Noah Bennett, el humano de los lentes. El rascacielos es el Burj Al Alam. Eso. La tuya. con su árabe bostoniano. Van a jalar. Van a jalar. Con Ben Halam, el Ami. Se llama Ben Halame el Salami. Es correcto. Dios los bendiga. Bueno, en Hero Reborn pues vimos a Noah Bennett, el humano de los lentes, y vimos vistazos ya del nuevo miembro que es Zachary Levi. Ahora sí lo dije bien, para que luego no me anden linchando en la semana. Humillando. Zachary Levi. Y luego también vimos el tráiler de Ted 2, la de 50 sombras de Grey, y el de Pixar de Inside Out y uno buenísimo de los Minions. Ah, sí. Sí, divertidísimo sí. Está. De hecho, todos estos trailers los estuvimos posteando el domingo después del Super Bowl. Ahí los estuvimos poniendo en Facebook y en Twitter por si no los habían visto. Bueno, pues ahí se los sí, pueden requemar. Hoy que íbamos y veníamos por la autopista y la libre Durango el Salto por la nieve, vimos, o sea, que será 20 patrullas, o sea, con torretas. Y cada torreta era vido. Imagínate mis tripulantes cómo venían ya hartos. Es más, pasó un carro muy, muy chiquito, muy modestito, con sus intermitentes. Vido. Alucinado ya con ese asunto de los Minions. Qué chido. Y puro gelato, ¿eh? Allá. Imagínate, güey, no, cabrón. Y bueno, y con respecto al Super Bowl, el único consuelo que me queda es que los malditos Seahawks se la jugaron igual a como nos la jugaron a nosotros, malditos. Se la pelaron al final. El que a hierro mata, a hierro muere. Es correcto. ¿Verdad? Hay un dios. Oye, de hecho hay una imagen icónica sí. En donde a un cuate de los halcones marinos se están burlando de él así. ¡Toma, perro! ¿Verdad? Sí. Está perra esa pinche imagen. Sí, no, es que no se traían furia ya, furia. Pero yo le iba a los halcones y... Sí, yo también le iba, fíjate, pero ni pedo, estuvo bueno. Sí, estuvo muy bueno y la verdad es que... Hay que saber perder. Como comentamos ahorita, hicieron la jugada... Más estúpida. Menos, sí, la menos probable dentro de la lógica, como para pantallar, ¿verdad? Y después de una jugada así... De esas milagrosa. De película hollywoodense. De hollywoodense. De alto presupuesto, de sí. La cajetean con esa llamada. Un imbécil, ¿verdad? No, sí, está sí, bien. Sí. Y la verdad es que se quisieron lucir. Hay 3 segundos o 4 de video del su jefe, del jefe de la defensa. ¿Cómo se llama el que tiene como depredador? Las rastas. Que ese. ¿La bestia? Que ve la jugada desde la banca y lo están tomando de costado y ve su expresión de no seas, de no, pendejo. De no mames. De cogida inesperada, güey. No, hombre, cabrón. Dije, bueno, se me salió, pero es que sí es cierto. A él fue al revés, a él entró. Adelante, muy, Jorge, bueno. Pero buen juego, buen partido. Extraordinario. Sí, estuvo muy chido. Y lo mejor del Super Bowl fueron los tiburones de... Los Kate Perry. Ah, sí. Y el Megazord. De volver al futuro. O sea, en algún momento tenían que aparecer. En el 2015 aparecieron. Aparecieron. Sí, ¿verdad? Sí. Es más, estos son de 3D de veras. No, y con todo el Megazord, güey. Todavía. Sí. Todas las profecías están haciendo. Qué miedo. Sí. Y sí, no traía desinflado los balones. No. Bueno. Y de ahí nos vamos a los remakes que no queremos. Paramount Pictures ha retrasado el reboot de Viernes 13 otra vez más. Qué ahora bueno. Para el 13 de noviembre del 2015. Del 13 de noviembre del 2015 al 13 de marzo del 2016. Esto debido a que pues todavía no tienen ni al director y pues mucho menos al elenco, gracias. Pero pues para rematar la suerte del filme, con esa nueva fecha del 13 de marzo, entra en competencia directa con dos filmes colosales que le caen encima, que son Capitán América Civil War y X-Men Apocalypse. Bravo, Grandes contendientes. Entonces, pues, ¿quién va a ir a ver este Viernes 13? Nadie. Pues, nadie. Y en los reboots que no creemos. Como dice Carlos, no, sí. Ah, no, espérate, no. No, nadie. Y en los reboots que no creemos. Sale el rumor de que Disney está detrás de Star-Lord, o pues, Chris Pratt, para que tome el papel de Indiana Jones en ya un esperado reboot del filme. Desde que Disney tomó posesión de las propiedades de Lucasfilms, pues era ya de esperarse que explotarían la franquicia. Sin embargo, aún son pláticas iniciales y aún puede cambiar todo, pero de que ya se está pensando en ello, es un hecho. Harrison ya no corre, ¿no? No, no. Lo llevaron a la filmación de Star Wars y le cayó una parte encima y se fracturó, güey. Lo cargan en Diablito ahorita. ¿Se cayó en partes o qué? Sí. Sí, sí, camina y hacen inventario ahí atrás, a ver cómo andas. Inventario, cabrón. Sí, esas partes numeradas, ¿verdad? Como el Pato Lucas, güey. Sí, como C-3PO. Así lo van a cargar, güey. Y bueno, y en las secuelas que no queremos. Ya hemos platicado de que siguen con la idea de hacer la secuela a Independence Day por parte de Roland Emmerich. Bueno, pues ahora ya parece que tienen a su protagonista, Liam Hemsworth, que es el que sale en The Hunger Games, o sea, es el hermano de Thor. El filme se llamará ID Forever. Bravo, de nuevo. La trama... ¿Es el que sale en Star Trek? No, ese es Thor. Ese es Chris. Ajá, este es el hermano menor. Sí. Ese es Torpe. Ah, no. Torpe. Pues sí, de hecho. Sí. Este es el que sale en la de Juegos del Hambre. Ah, ok, sí, sí. Y es el que está en la Friendzone con Katniss. Sí. Bueno, pues el filme se va a llamar ID Forever. Y la trama, pues descrita por el propio Emmerich, va de esta manera. Es una historia paralela. Los seres humanos reconstruyeron lo que les quedó. Más grande, más nuevo, más brillante. Y luego se olvidan. Tal vez 20 años después, los extraterrestres nunca vayan a regresar. Y tómala. Como dijo Jima, una acogida inesperada. Acogida inesperada. Okay. Oye, no lo repitas. Ya sabes. Está bien. El Vicky Podcast acrecentando su vocabulario. Sí. Claro. Aquí puro lord y puro varón y duque, güey. La realeza, güey. Bueno, y en las secuelas que no queremos. La que se llevó el premio y fue el foco de la controversia y el rechazo a un filme como hace mucho no veía fue el anuncio oficial del elenco femenino a la secuela de Ghostbusters. Ay. Las actrices involucradas en el filme son Melissa McCarthy, de Mike and Molly, que ha firmado como la estelar. Con ella estarán Kristen Wiig, de The Secret Life of Walter Mitty, y las actrices cómicas del show de Saturday Night Live, Leslie Jones y Kate McKinnon. Mucha gente está emocionado por el reboot de los Ghostbusters. Nosotros desde ya hace mucho tiempo venimos quejándonos de que es una muy mala idea. Y ahora que ya el filme ya es oficial, porque incluso ya tiene fecha de estreno para el 22 de julio del 2016. Y con ese elenco, la red explotó. Todo mundo desgarrándose las vestiduras. Hasta Ernie Hudson dijo que sin comentarios. Sí. El único que la ha apoyado es Dan Aykroyd. Y eso porque pues él es copropietario pues de la franquicia. La franquicia. Y pues tenía que, inclusive como sí, productor, sí, pues, o sea, tenía que decir que sí estaba chido, ¿ah? Bill Murray no ha dicho nada, absolutamente nada, pero la verdad es que a nadie le gustó. No, pues es que escucha eso. Digo, de por sí, volvemos a caer en el tema que ya hemos platicado tiempo atrás, ¿no? De que son películas de melancolía. Son películas, filmes que ya tienen que... Fíjate 25, que esa película, 30 años, esa película, ¿sabes? A lo mejor yo la vería en copia pirata en la casa, nomás para ver los Lecto 1, a ver si sacan otra vez ese vehículo, y los... ¿cómo los se llaman? Proto-packs. Sería tal vez para... y para ver Pegajoso, sería para lo único que vería esa película. Ahora va a salir de Fantasma Bill Murray, güey. Entonces, sí, no. La verdad es que le tupieron durísimo en la semana al filme. No. Y cada vez que por algo sale en la red alguna noticia de Ghostbusters, todo el mundo protesta. Bueno, hasta Rolando, que es el fan número uno de Ghostbusters, ¿sí? Está protestando. Pero le digo, no, pues ¿sí? No te agüites, es un legado para Sarita, ¿verdad? ¿No? Mujer, la hija de... Sí, no. Rolando. Y bueno, y paren oreja porque viene la sección de Agitado No Revuelto. Esta semana publicamos que la producción para el nuevo filme de James Bond, Spectre, ha comenzado a realizar el casting para extras con motivo en sus filmaciones en la Ciudad de México. La cita, si estás interesado, es del 5 al 7 de febrero, para que se presenten de 10 a 6 p.m. en el auditorio del Parque de los Venados con su copia de identificación oficial con fotografía. Pueden presentarse personas de todas las edades y la onda está en que va a ser una escena situada durante el Día de Muertos. ¿Eso cuándo va a ser? Del 5 al 7 de febrero. Pues no, pues tú vas días después, ¿verdad? Sí. Entonces, igual y me voy con mi tarjetita. Sí, entonces, por ahí estuvimos publicando el enlace y los anuncios que han estado posteando para que la gente se interese en ir al casting. Dice que vayas vestido precisamente como de Día de Muertos, sin maquillaje. O sea, nada más como es la celebración normalmente. Entonces, pues bueno. Ya están avisados. ¿Y ya hay James Bond? ¿Ya está el oficial? Sí, sigue siendo Daniel Craig. Es el mismo. Que es el último. Sí, es el último. Has comentado que a lo mejor era... Sí, no. El cambio sería, pero para la que sigue. Ajá. Okay. En esta sigue siendo Daniel Craig. Okay. Y bueno, y en la sección se lo clavó. Ya ven que está ahora de moda la onda de traer de vuelta a los Power Rangers. Y que algunos de los actores que los interpretaron pues están alzando ya la mano. De hecho, salió el Megazord en el Super Bowl. Bien. Bueno, pues hay uno que ya se la peló. y se trata del actor Ricardo Medina Jr., quien interpretó al Power Ranger Rojo en la 10ª temporada de la serie en el 2002, y que por cierto, pues fue arrestado por haber asesinado a su roomie, Joshua Schroeder. No cualquier cosilla. Personajazo. No más. Hombre. Los hechos sucedieron el sábado por la tarde en Palmdale, California, en donde Medina y Joshua estaban peleando, cuando el primero se retiró a su habitación con su novia. Schroeder entró a la fuerza en el cuarto y ahí fue cuando Medina lo hirió con una espada en el abdomen. Tipo Power Ranger. O sea, se lo clavó, literalmente. Se lo clavó. Fíjate qué suave. Llamaron al 911, llegaron las asistencias, todo el rollo, pero ya cuando llegaron, pues el tipo ya lo habían ponchado y pues este se murió, ¿verdad? Entonces, el tipo está acusado de asesinato en primer grado. Finish him. Fight. Sí, no. Ay, pues bueno. Sin llorar. Sin llorar. Y en la sección de Chorre Aceite, el guionista Zack Penn habló un poco sobre el proceso de creación para el guión del filme de Pacific Rim 2. ¡Hijo de su madre! ¡No, ma! Donde comenta que veremos mucho más el enfoque de la creación de los kaiju. ¡Hijo de su maravilla! Actualmente, Penn y Guillermo del Toro están en el proceso de coescribir el guión y lo han estado haciendo de manera colaborativa, donde uno lo escribe y el otro lo pule y lo regresan y así se la pasa. Bueno, pues además agrega que el mundo es un mucho mayor mundo y diferente a lo que vimos en el primer filme. La película Pacific Rim 2 tiene fecha de estreno para el 7 de abril de 2017. Wow. Hay que esperarla, muy buena. Sí, aunque es un rato lo que hay que esperarla, sí, es hasta el 17, sí, se me hace mucho. Mira, maestro, ya te dije que a nuestra edad el tiempo se va pero volando. Estamos ya en febrero, güey. Sí, ya hace poquito abrimos regalos y estamos recuperando ahí la tarjeta. Joder, la chinga. Y en la sección de Se la comen cruda. No, no se trata esta vez de The Walking Dead, sino de un nuevo proyecto que está tomando forma y que se está desarrollando un filme sobre el origen de un clásico de un género, del cual pues le debemos todo lo que le siguió, y es The Night of the Living Dead. El proyecto está a cargo del hijo de George Romero, que se llama Cameron Romero, y su filme se llamará simplemente Origins. En este filme situado durante la Guerra Fría, un científico trata de darle a la humanidad su mayor oportunidad para sobrevivir y en cambio se desata la peor pesadilla. ¡Tan, tan, tan! Va a ser como la de los nazis zombies, ¿no? Ah, esa está chida, Death Note. Está buena esa. Esas son de esas que están tan malas que son divertidas. ¿Eh? Sí, ya, y son dos, ¿eh? Son dos. No, no más una, son dos. No he visto la segunda, nada más vi la primera, pero... Bueno. Y en la sección de Se organizan bodas en Westeros, salió por fin el primer tráiler de la 5ª temporada para Game of Thrones. Y evidentemente no decepciona ni tantito. Con mil de cosas que están sucediendo por todos lados con los personajes y como es costumbre, ya vemos a los nuevos que llegan a la historia. Todo esto acompañado que este fin de semana se estrenó en los Estados Unidos los últimos 3 episodios de la 4ª temporada en formato IMAX. Eso debe haber estado de poca madre. Perra. Sí, no, no. Y no manches. Y pues bueno, entonces... ¿Tendremos alguna vez un IMAX? Yo creo que viviremos para verla. Deja que traigan los estrenos. Pero las que se están usando ahorita. No sé si fue la... No, o sea, algún día, muy lejano, vamos a tener un IMAX de las que se están usando ahorita. Sí. Sí. Modelo viejito. Es que si lo hablas en el micrófono te escuchamos. Modelo oldie. Ok. Sí. Así como lo que estrenamos siempre aquí. Maravilla. Y luego, Jima, pon atención. Ya no va a ser silencio, oldie, silencio, por favor. Silencio. Y en una galaxia muy, pero muy lejana... Y la carilla del Échale. Es como preorgásmico una cosa así. Sí. Todo parece indicar que los HOTS, sí, esos gánsters intergalácticos como babosotas, estarán formando parte de la historia en The Force Awakens. Ah, bueno. Vamos. Ahora, si recordamos, Java pues era parte del grupo. No y esperaban fue, a estar mamados. Claro. Y fue estrangulado por Leia al principio de Return of the Jedi. Pero eso no significa que sea el único ahí en la galaxia. De hecho, ahí en la... En la serie animada de The Clone Wars vimos a varios de los HOTS. Sí, sí. Entonces, pues bueno, ahí los podremos ver nuevamente en The Force Awakens. Otra que estará, al parecer, rondando es que ya tenemos a la protagonista del filme spin-off dirigido por Gareth Edwards. Y se trata de la actriz Tatiana Maslany. A ella la recordarán por la serie de Orphan Black. Habían varios nombres por allí ya barajeándose por el papel, desde Felicity Jones de The Amazing Spider-Man 2 y Rooney Mara de Girl with the Dragon Tattoo. Pero es al final Tatiana Maslany la que obtuvo el papel. ¿Y qué? ¿No más? ¿Da el ancho? Pues... Sí, es buena ella. Ella en la seriecilla esa, la de Orphan Black, Orphan es Black. Buena. Sí, la serie está chida. Está rara esa serie porque ella ve cómo la matan a ella misma, la matan, pero la asesinan. La asesinan. Ah, matarla. Sí, de matar también, yo creo, porque, sí, bueno. Sí, pero despacito. Y son varios clones de ella misma. Creo que está en Netflix Los va viendo, los trata de contactarlos, ella no sabe realmente qué pasa. Y cada uno le va contando una parte de una historia. Pero a todas las que visita le dan matarile y también las mata. Sí. Creo que está en Netflix esa. Es buena esa sericilla, si pueden verla. Sí. La otra noticia que se dio esta semana es que el CEO de Disney, Bob Iger, habló sobre las fechas de estreno oficiales ya para Star Wars Episodio 8 y Episodio 9 a los accionistas de la empresa. La segunda parte de la nueva trilogía de Star Wars está fechada para el 2017 y concluyendo con la tercera en el 2019. Y obviamente todas van a tener sus estrenos en IMAX. 2019, cabrón. Ay, cabrón. ¿Y habrá IMAX en Durango para el 2019? Sí, la jijurria. Y por último, para la segunda temporada de Star Wars Rebels, la nueva serie animada de Disney, se confirma que tendrá el doble de episodios que la primera temporada. Así que esta se espera que tenga la temporada completa con 22 episodios. Vámonos. Y por cierto, hoy en la mañana estaba leyendo que Carrie Drunky Fisher va a ser galardonada por unos premios de los irlandeses que... Ya es que se dan premios entre ellos. Sí, entre ellos se los rolan. Sí, entonces sí, como que por ser una irlandesa muy Pues es, bueno, valga la trompetilla, pero es más famosa que nosotros. Sí, pues sí. George, en los reboots que... ¿Ya vas queremos? A pasar a otra sección? Sí. Bueno, antes de eso... Espera, estamos en nuestra guas, maestro. ¡Espérese! Es que por eso, bueno, ya. ¡Ay, síguele. Cabrón! Está bien, pero otra cosa no te urgería tanto. Bueno, no sí. Te urgería. Mira, mira. Échele. Pues Síguele, ahorita. ¿Defiende su sección? Bueno, y en la sección del apocalipsis. Ahí está. Nada más buena mi sección. Sin llorar. A ver, Oscar, di tu sección. No. Ahora dila. No. Que en los reboots que no queremos ver, esta semana, no sé si ya lo habían visto ustedes, pero vi el tráiler de Los Cuatro Fantásticos. Sí, sí lo vimos. Y bueno, la por verdad es que... Pollo. Pues no triste, triste el caso, por ¿no? Bueno, ya que lo tocaste, bueno, pues me adelanto a esa. Yubi. Pues de hecho la sorpresa fue la liberación a principios de la semana de este que fue el primer tráiler de Fantastic Four, como Oscar lo menciona. Después de meses de no saber absolutamente nada, nos muestran por primera vez el tono y un pequeño esbozo de los personajes. La verdad tengo que decir que malo no se ve. Tampoco se ve bueno, así como que ¡ay, fantástico! No, pero por lo menos promete. Fíjate que lo que puede mínimo. Pasar es lo que comentábamos con Maléfica. O sea, Maléfica como película nueva es buena. A mí sí me gusta. Pero lo que era Maléfica le dieron en la madre. Entonces bueno. Yo pienso que es algo parecido a lo que va a pasar con Los Cuatro Fantásticos. Va a ser una historia a lo mejor buena, los efectos muy padres y todo. Muy buenos efectos y todo. Pero la historia de Los Cuatro Fantásticos ya se la cargó el payaco, pienso yo. El clown. La primera que salió, ¿te gustó? ¿Les gustó? ¿Las dos primeras de Los Cuatro Fantásticos? Sí, no. Sí, bueno, la primera. No. Y la segunda tampoco. No. Donde sale es el deslizador, ¿verdad? Es la segunda. O sea, no, es la segunda, no sí. Me encantó, pero tampoco me desagradó. O sea, como una película más. Sí. O sea, no. Sí, digo, para hacer Los Cuatro Fantásticos fue muy poco lo que hicieron. No soy tan así sangrón en la calificación. Ah, Yasmín sí le gustó bastante, pero no es. Vamos, no la fui a ver al cine. La compré hasta que salió en pirata, ni siquiera en original. Ajá, okay. Pero yo sí era fan de Los Cuatro Fantásticos, por eso sí como que sí, no sí. Manches, cabrón. Te sentiste agredido. Sí. ¿Antes que eso no hay nada? No. O sea que todavía tienen chance. De hecho, hubo una en los 80s, a principios de los 80s, pero esas dignas del olvido. Ahí la pueden buscar en YouTube, por ahí algunas imágenes de... Gracias por participar. Sí, no, nada que ver. Y es que la verdad es que Los Cuatro Fantásticos es un... Es un concepto complicado de llevar a la pantalla, porque, vamos, por ejemplo, Sue Storm la quieren pintar como muy guapa, y la verdad es que no era tan guapa, o sea, era, no. A Johnny Storm lo pintan de muy irresponsable, pues, pero tampoco era tanto. Así es. Red Richards lo quieren poner como muy listo, y les queda corto. O sea, no cualquier personaje realmente se ve como realmente listo. Y segundo, el que se estirara y todo el rollo, pues si no lo hacen bien, se ve bien mamón, la neta. Y es lo que ha pasado con los otros dos filmes. Sí, gacho, Bubuligoma. Bubaló. Por ejemplo, eso es lo que a mí me caía mal de las otras dos películas de Fantastic Four. El tipo que pusieron como Red Richard... Que por cierto, fíjate que qué bueno que lo mencionas. Yo la primera vez que vi ese personaje era un remero en el Titanic, era de los que buscaban ahí. Y luego de repente ya lo vi hasta de protagónico. Dije, bueno, ¿y este? Tuvo este buena gente. Yo creo que es como el de Linterna Verde. Fue, fue el que encontró a. ¿Cómo se llamaba la del Titanic? A Rose. A Rose. A Rose, sí. Fue el que la encontró. Sí, es correcto. Yo creo que por eso le dieron... Lo promovieron. Sí, no mames. Este güey lo encontró, güey. ¡Qué buen papel! Sí, no, no. Sí, eso me sorprendió bastante. Encontró la fácil esta. Órale. Sí. Sí, no. Por eso siempre que vean así grabaciones de lo que sea, métanse, a lo mejor dicen, ahí está. Sí. El próximo. Sí, sí. Por eso siempre que vienen aquí a La Cerrada, oye, ¿podemos aquí grabar? ¡Pásele! Y a ver si me dan ahí. Ahí, güey. Sí. ¡Hey! Y los ratos saliendo acá con las bolitas. Acá, no, haciendo qué vergüenza. Pues el filme está protagonizado entonces por Miles Teller, Michael B. Jordan, que es el negro, Kate Mara, Jeremy Bell y Toby Cobell. La fecha de estreno de Los Cuatro Fantásticos es para el 7 de agosto del 2015. No se ha hecho nada del villano que va... No. Nada. Y por cierto... el tráiler rompió el récord de vistas para la Fox con 42 millones de vistas en los primeros días. Fíjate. Sí, o sea, todo mundo, la verdad es que toda la banda se lanzó a ver qué pedo con, se aperraron. Sí, con el teaser. Y bueno, de ahí nos vamos a la sección del apocalipsis. Tenemos que para X-Men Apocalypse regresa la actriz Rose Byrne en su papel como Moira MacTaggert. A ella, la última vez que la vimos fue después del enfrentamiento con Magneto en First Class y le borraron la memoria de todo lo que había sucedido. Esto era con la intención de protegerla y proteger a los mutantes. Entonces, pues bueno, está bien, volverla a ver. Ok. Le damos chance. Sí. Y en la sección de lo único que hace bien DC, se han anunciado ya de manera formal dos proyectos nuevos de animación por parte de DC Warner. El primero es Batman Unlimited, centrada en Batman, Nightwing, Red Robin, Green Arrow y Flash, con el Pingüino y los Cyber Animals como los villanos. ¡Ah, güey! Esta propiedad estará basada en la línea de juguetes de Mattel de Batman e incluirá figuras, vehículos y sets. En video tendremos dos películas que van directo a video y 22 cortos de una duración de 2 minutos. Pues qué chido, ¿no? Como que bueno. Y luego pero el sí segundo... Bien a ellos. Que se le dé un poquito de más difusión a Batman. Ahora... La segunda es DC Super Friends, o Los Super Amigos. Los Super Amigos. Los Super Amigos. ¿Será una serie? ¿La musiquilla? Sí. ¡Tarara! Será una serie de 15 cortos animados de 3 minutos de duración, basados en las figuras, vehículos y set de Fisher-Price. No hay noticias todavía sobre qué personajes intervendrán. Pues bueno, ya ahí DC está empezando a barajar sus piezas, ¿no? A mover ¿también? Sus piezas. Y en la sección del rumor de la semana. Esta semana nuevamente se va para DC. Recuerden que hace tiempo habíamos comentado que Guillermo del Toro estaba trabajando en un guión para un filme de Justice League Dark y habíamos comentado en su momento de que ya estaba terminado y que había sido entregado a la productora para su revisión. Bueno, pues ahora todo indica que este sería el equipo con el cual la Justice League Dark estaría siendo conformado. Tendríamos a John Constantine, Satana, Brand, Deadman, Jason Blood. Aún no hay confirmaciones ni nada cercano, pero se esperaría que Swamp Thing y The Spectre también formaran parte del equipo. Y ahora como a la serie de Constantine no le está yendo nada bien, pues esas son buenas noticias para la película de Guillermo del Toro. ¿Sigue Constantine? Sí, ya llegamos precisamente a eso. Y bueno, ¿y en la sección de Huele a Pescado? Yo no fui. Adiós, muchachos. Yo no fui, ¿eh? Jason Momoa recientemente hizo unas declaraciones sobre su personaje y su participación en los filmes de DC como Aquaman. Y dijo algunas cosas interesantes. Por ejemplo, está emocionado que sus hijos por fin lo vean pateando traseros en IMAX. Eso quiere decir que el filme pues va a estar filmado en ese formato. Y luego, siendo él un hawaiano, sus dioses son Kanaloa y Maui, y representan al agua. Y siendo que el 71% del planeta es agua, pues es bueno ser alguien que represente a los isleños y no a un superhéroe rubio. Entonces va a ser un hawaiano Aquaman. No, deja hawaiano, va a ser un, o sea, no le van a pintar el pelo de rubio. Ah, bueno. Esas son buenas noticias. Lo van a reformatear. Sí. Sí. Digo, porque la neta, Jason Momoa, sí, sí, está impresionante el cabrón. Los que vieron Game of Thrones, pues lo recuerdan como Khal Drogo y... Impressive. Sí, no, está cabrón. Entonces, pues ahora sí va a ser, a lo mejor, por fin tendremos un Aquaman badass. Ojalá. Ya lo necesito. Malandro, porque el güerillo era muy puñalín. Sí, la neta, nadie se lo creía. Y en la sección de la última hija de Krypton, esta semana se dieron a conocer un par de noticias sobre la nueva serie de Supergirl que están preparando. La primera es que ya sabemos quién será el primer villano con que la kryptoniana se enfrentará. Y es un leñador. ¿Sí? Un leñador. Según esto, es un tipo al cual ya Superman había enfrentado y es descrito como un tipo realmente grande, tipo monstruoso. Y pues tiene que ser, si han decidido que The Mountain lo interprete. ¿Sí? El actor de Game of Thrones, Rory McKenna, que mide 1.98 y otro tanto de ancho. ¿Qué va a ser, el gigante de verde o cuál? No sé, se llama... O sea. De aquí sacamos un par de detalles de esto. El primero es que Kara no comienza con sus poderes así de la nada, sino que poco a poco irá descubriéndolos e incrementándolos, lo cual pues es una buena idea. Lo segundo es que está en un mundo donde Superman sí existe. Ah, ¿va a compartir escena o tiene noticias de él? O sea, por lo pronto al menos se sabe que Superman sí existe, al menos en el universo de la serie. Eso está bien, porque era de algo que habíamos estado criticando de DC, que sus universos de series y cine no los estaba ligando. Se ignoraban mutuamente, ¿no? Entonces aquí por lo menos se va a saber que sí existe Superman. Ya que salga, bueno, ya es otro asunto, pero por lo menos está en el mismo universo. La segunda noticia sobre la serie es que ya les pegó lo Fantastic Four. Y ahora resulta que Jimmy Olsen ahora es negro. Ah, canijo. Ahora el actor que lo interpretará es McCann Brooks, a quien conocemos por las series de Desperate Housewives y True Blood. Y yo que soy fan de True Blood ni siquiera lo ubico. ¿Quién es ese? No sé, sí, como que la chingada, nomás sé que es un negro. Bueno. Y para variar, ahora todo su personaje es descrito de una manera muy diferente al Jimmy Olsen que conocemos normalmente en los cómics. Pues resulta que es todo un machote y nada pussy. Y nada pendejo. Entonces, pues bueno, habrá que ver. Y en la sección de los pubertos, se ha anunciado ya el elenco de superhéroes pubertos que integrarán la nueva serie de Titans de DC. El equipo estará conformado por Dick Grayson, en su papel de Robin, trabajando como detective privado después de haberse separado de Batman en la ciudad de Boston. Y conforme la serie avance, se convertirá en Nightwing. También tendremos a Barbara Gordon. Ella aparecerá en la silla de ruedas, pero no como The Oracle, o por lo menos no aún, sino como una hacker. Otros que estarán en la serie serán Hawk and Dove, Raven y Starfire. La serie está siendo producida para la cadena TNT. Ah, pues tiene difusión esa cadena, ¿eh? Sí. Suena bien, ¿no? Puede ser interesante ver a la Nocturna, bueno, en acción, ¿eh? Sí, al menos pinta bien. Y en la sección de cómo de rayo, la serie de Flash se ha caracterizado por traer personajes de la serie original de los años 90. Y ahora lo vuelve a hacer. En esta ocasión se trae de vuelta al actor Vito D'Ambrosio, quien interpretara al oficial de policía Tony Veloz. En esta ocasión, ahora no va a ser un oficial de policía, va a ser un mayor. Ya subió de rango. ¿De categoría? Vito D'Ambrosio se encontrará nuevamente con sus compañeros John Wesley Shipp, que era Flash, Amanda Pace, que por cierto interpreta a la misma doctora, y con Mark Hamill para el episodio número 17. Ah, ¿de qué va a salir? Mark Hamill era Trickster en la anterior. En esta no me acuerdo qué personaje interpreta, fíjate. Okay. Pero pues, ahí se va juntando. Y ya no va a estar panzón, ¿verdad? No, es ya no. Tremenda dieta, ¿verdad? Sí, ya. Ay, güey, me hubieran contratado a mí también para bajar mi pancita. Mis tres roscas que traigo ahí atoradas, güey. No manches. Y en la sección de Constantine. Bueno, pues definitivamente el panorama ya no se ve oscuro. Está completamente negro. Pues la serie volvió a bajar en ratings, con una caída del 11% con respecto al 23 de enero, dejándola en el peor rating desde que se estrenara la serie, a la cual solo le quedan ya 2 episodios por transmitirse. Sin llorar. Sí, la neta ya, o sea, ya no hay mucho que hacerle. ¿Se acabó la historia o los villanos o no, qué pasó? No pega. Y, por ejemplo, a mí sí me ha gustado la serie, ¿eh? O sea, sí, y unos cuantos capítulos y es buena la serie. Sí, sí. Y los efectos están muy padres, pero... No ha agarrado tracción realmente entre los fans. Sí tiene buenos números en DVR, es decir, en las vistas grabadas, pero... Pero no. No, en las vistas en vivo, nomás no jala. ¿No será que la gente no terminó por entender que el protagonista de la película no tiene nada que ver con el cómic? Puede ser. ¿O será que es un nicho muy específico de mercado la historia de Constantine? De hecho, la semana pasada creo que platicábamos, ¿no, Jima? De que esta es una de esas series que en streaming le iría mucho mejor. En un lugar como Netflix le iría por mucho, mucho mejor. Pero pues es una lástima. Una lástima, ¿no? Sí. Es muy, muy improbable que con esos números lleguemos a tener una segunda temporada. Aquí lo mejor sería que Netflix la recuperara, como le ha hecho con algunas otras. Que dijera, véngase para acá. Y de manera notable, ¿eh? Uh-huh. O sea, como que la saca del fango y... Y sale eso. Sí, muy bien. ¿A qué se verá? ¿Es comercialización o es de cómo las presentan? ¿Qué será? Yo creo que es el medio. Puede ser. Es el medio. Sí. O sea, de que pues realmente tú ya puedes verla cuando se te pegue la gana. Está súper chido, la verdad es que sí. Sí. Ahorita llegamos ahí a unas nuevas que llegaron, pero bueno. Y en la sección de Ciudad Gótica, se confirma lo que platicamos la semana pasada. Tendremos en la serie a Red Hood. Y no solo a él, también tendremos a toda su banda. Ah, cabrón. Por cierto, y también ya vi un anuncio en Netflix de que Gotham ya va a ingresar al catálogo. Yo creo que ahora que se termine la temporada, un par de meses, y entra ya en Netflix. Entonces eso va a estar chido también. Y en donde pone el ojo, pone la flecha. Otro que aparece de regreso en la serie de Arrow es Deathstroke. Esto sucederá en la temporada 3, episodio 14, que lleva por título, convenientemente, The Return. Y obviamente no estará muy contento el tipo. Todo esto cuando Oliver y su hermana regresan a la isla. Otros que regresan a la serie es de Suicide Squad en el episodio número 18. Tengo que decir que la serie de Arrow sí me gusta, güey. Está chida. Yo nunca he visto ni una. Quématela, ahí está en Netflix. Está chida. Empieza tengo, con... No tengo tanto tiempo, pero la iré viendo eventualmente, vas a ver que sí. Y hablando de Netflix, nos vamos a las series de Marvel y Netflix. En Jessica Jones, la serie Jessica Jones de Netflix y Marvel anunció una nueva inclusión a su elenco. En este caso es de la actriz Rachel Taylor, quien interpretará a Patsy Walker, o mejor conocida en los cómics como Hellcat. Ella es conocida también por su papel en la serie de Grey's Anatomy. Y justo hoy, en la tarde de hoy lunes que estamos grabando, Carrie Ann Moss es anunciada que también se une al elenco de la serie. ¡Vámonos! Carrie Ann Moss, si no lo ubican, es Trinity en The Matrix. Sí, sí. Simón. Oh, baby. Cotizada por algunos, ¿eh? Sí. No por todos, ¿verdad? Pero sí. ¡Ay, cálmate! ¡Cálmate! ¡Soberbio! Parece la que le gustan chavititas. Sí, ¿verdad? mira, cálmate. O sea... Ya subió la vara muy alto. Sí, ¿verdad? No, cariño. Vamos a decir que Mónica Bellucci es una anciana, güey. Sí. Bueno, oye. Iron Fist, la otra serie de Netflix que está preparando con Marvel, posiblemente ya tiene a su estelar en el actor y arte marcialista Alain Moussy. A él lo conocemos por trabajos que ha realizado en X-Men Days of Future Past y Pacific Rim. Y ahora pinta para estar interpretando a Danny Rand o Iron Fist. Habrá que esperar un poco a que lo confirmen. Pero estaría chido. Y en Agent Carter, Peggy recurre por refuerzos con viejos amigos. Tendremos a Doom Doom Dugan y a los Holy Commando de regreso en la serie. Y por cierto, si están viendo Agent Carter, salió una tipa que da a entender que es el origen del programa de Black Widow. ¡Ah, cabrón! Sí, se ve muy, muy fregón. De hecho, hay una escena, que ahí la pueden buscar también en YouTube, donde da una patada voladora tipo las que hace Black Widow en The Avengers y le parte el cuello a un tipo. ¡Ah, perro! O sea, está fregón y me quedé así como que... ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Sí, está muy chido eso. Y en la sección de se hace grandote, se hace chiquito... ¿Qué pasaría si al final de cuentas el villano del filme de Ant-Man no fuera en sí Yellow Jacket, como todos hemos asumido, sino el mismísimo Hank Pym? Esto viene por un nuevo set de Lego que se mostró en la Feria del Juguete de Nuremberg y se muestra un set de la batalla final entre Scott Lang y Hank Pym. Ahora hay que recordar que no siempre son muy verídicos los sets de Lego, y en Iron Man 3 no la jugaron para despistar. Veíamos a Iron Man contra el mandarín y pues no la pelamos, ¿verdad? Porque no fue nada así. Así que pues esperemos a ver si es cierto, pero sería un giro de tuerca inesperado, ¿eh? Sí. Creo que, cabrón. Podría valer la pena. Sí. Habrá que ponerle atención a eso. Y en la sección de los dineros, American Sniper sigue por tercera semana consecutiva en la cima de la cartelera de Estados Unidos. Ya con un total acumulado de 248.9 millones de dólares. El estreno de la semana se dio con el tercer puesto para Project Almanac, con solo 8.5 millones. Chala. Esta de Project Almanac es el filme que tiene todo el estilo de la película de Chronicle, aquella donde un par de pubertos de repente descubren que tienen superpoderes al ser expuestos a sabrá Dios qué madre. Bueno, pues ahora estos son unos mocosos que pueden viajar en el tiempo y pues hacen su desmadre, ¿va? De hecho, por ahí habíamos platicado en el programa de lo que venía en este año de esa película. Y pues la verdad es que su estreno fue de 8.5 millones. Es muy, muy, muy decepcionante. Entonces, patético. Gracias por participar. In Memoriam. Esta semana no se petató nadie. Nobody's dead. Los halcones, nada más. No más, los halcones. En el último segundo. Ya sé. Y bueno. Bueno, pues se recuerda. Sí, sí. Y luego nos vamos a los estrenos Netflix de la semana. Tan, tan. Tenemos a Teenage Mutant Ninja Turtles 1 y 2. Ah, están chidas esas. Las originales. Las originales. Ah, qué chido, ¿no? Sí, la 1 y la 2. Así que vayan a ver y a destrozar su infancia, aquellos que son hijos de los 90. Los que éramos ya más grandes en los 90, pues de todos modos los recordaremos con cariño. Sí, sí. Con la musiquilla del Vanilla Ice, ¿verdad? Exactamente. Ninja, ninja, ninja rap. Y luego, una para los niños, Winnie the Pooh, de Disney. Ahí está para Marianita. Se me hacen tan delicados, tan putitos, güey. ¿Quiénes? Homosexuales, putitos. ¿Los ositos cariñecitos? No, Winnie the Pooh. Los personajes de Winnie the Pooh. Winnie the Pooh. Como... Ay, bueno, adelante. Y luego, una para los no tan niños, Showgirls. ¿Se acuerdan de la serie de Salvados por la Campana? Sí. Una güera de muy, muy guapa. Sí. Cuando salió de la serie, la primera película que hizo fue Showgirls, precisamente, completamente distinta para separarse de ese papel que tenía de estereotipo con la serie. Muy buena película, ¿eh? De hecho, ya fuera de broma, la película no es mala. Es peor que... Pero sale muy bien. Pero yo sí, bien. Sí la vi desde otro punto de vista ya, fíjate, después de esa película. Ya sí, ya no la podías ver igual, güey, ¿no? Ya. No, ya no. Hasta la fecha, güey. Ya había crecido. Sí, no, ya. Ya comía de todo. Ya comía de todo. Alcanzaba el apagador. Sí. No. Bueno, y luego... Alcanzaba el timbre. Una de miedo. Sí, me vi. No. Monstruos. Una de miedo que se llama Orphan. No, que sepa, Orphan. Orphan es de una niña... Que asusta. Sí, de hecho, bastante. Y luego, una cómica, Miss Congeniality 2, armada y fabulosa, con Sandra Bullock. ¿Se acuerdan de la gente del FBI? No la vi, sí la vi. Creo que la primera. La primera sí me gustó. Cuando sale del hangar. Es divertidísimo. Híjole, sí, sí. No, a mí la palabra sería diferente. Yo nunca la había visto arreglada a ella. Nunca. ¿Ah? Híjole, dije no. Sí, ¿verdad? Sí, ahí. Sí. Bueno, pues esta es la segunda parte y también es divertido, así que pues... Échensela. Le atoramos. Y luego viene mi placer culposo, Sharknado 2. ¿Qué? ¿Cuál es esa? ¿Se acuerdan la de Sharknado? No. De un huracán que se lleva a un montón de tiburones a Los Ángeles. Ay, qué patético. ¿Que caen del cielo? Exactamente. Híjole, no manches. Esa fue la primera parte. Como la piraña voladora. Ahora es la segunda parte en Manhattan. Es mi placer culposo, lo admito. ¿Te gustan? ¿De veras? Es que son tan, pero tan, tan malas. Tiene unos efectos especiales patéticos. Y las actuaciones son peores que deplorable, güey. ¿Pero todos los matan o qué? Sí, no, es una cosa... Antes de ser buenísima, pues. Pero es una cosa tan, tan mala que por eso me da risa y me gustaron, güey. Entonces, post Sharknado 2. Bueno. Que se llama The Second One. Digo, por si el 2 no te lo decía. Ah, ok. Y luego viene una cosa que da lástima. Metástasis. Esta serie es el vil refrito de Breaking Bad, pero latina. O sea, se la requemaron tal cual. Metástasis. De mal gusto, pues. Sí, no. Luego viene una animada, Agents of Smash. La primera temporada es esta de Hulk. Luego viene una que se la recomiendo bastante a todos ustedes. Y de hecho, ya he platicado de esta serie en alguna otra ocasión. Helix. la primera temporada. Esta serie de Sci-Fi Channel, sí, de una estación de investigación médica que está en la Antártida y que comienza cuando hay un brote de una epidemia de con un virus que estaban experimentando y sale de control. Mandan llamar a unos médicos del CDC y a unos militares. Y resulta que es un desmadre ahí adentro. Es buena esa película. Está muy, muy padre. Y ahorita me estoy requemando yo otra vez la temporada. Entonces, muy recomendada. Y luego, otros para los que les gusta el sudor, la sangre y las boobies: Spartacus. Ah, buena esa película. Esa serie es muy buena. Las tres temporadas. Sí, sí, sí. Muy recomendable. ¿Está chida? Sí. Spartacus. Sobre todo las dominas son muy buenas. Sí. Ay, güey. Sí. Qué perro. Adiós. Sí. Adiós. Luego viene otra serie que fue cancelada en su primera temporada, pero se llama Pan Am. Y luego viene una por de esas. ¿La aerolínea Pan Am? Sí, la de la Nor- la de... Ajá, okay. No, es otra. Y luego viene una serie de esas que le gustan a Pablo y que solamente él sabe de qué tratan: Naruto Shippuden. Una serie de anime. Y otra que estaba esperando ya desde hace un buen tiempo es la segunda temporada para The Following. Esta serie del culto basado, el culto de asesinos basados en Edgar Allan Poe, llega a la segunda temporada de Netflix. Entonces, para que se la requemen. Bien. Y luego nos vamos con el box office en México. Que por cierto, huevones de Canacine, hoy lo publicaron muy tarde. Se nota que hicieron puente, cabrones. Pero bueno, la taquilla de este fin de semana. En primer lugar, una que Jima quiere ir a correr a verla: ¡Bob Esponja! ¿Sí? ¿Quieres ir a correr? ¿Sí? Sí, está interesante. No creo que va a ir a verla, pero creo que ya es lo que sale en disco ahí, cómo le hacemos. Pues fíjate, nada más para que veas lo deprimente de esto, ¿eh? Bob Esponja hizo 90 millones y medio en su primer fin de semana de estreno. ¡Ay, canijo! Sí. Y luego, en segundo lugar, la otra que se estrenó es la de Liam Neeson, Búsqueda Implacable 3. Ah, sí. Es donde ¿Cuánto? ¿Dicen cuánto? Sí, 50. ¿Está bien? Pues la otra hizo 90, tú dirás. Bueno, pues ya en decadencia. Pero ya es la tercera, ya como que ya... No, hay que ir a verla de todas maneras. Bueno, pues buenos yo no he visto ni la primera, güey. Yo no me tengo que requemarme la parte de la primera y pues... No... Tan chidas, hombre. Bueno, es hay que verla. Señora, voy a tener que quemármela. Bueno, y luego, en tercer lugar esta semana, con su segunda semana de exhibición, La Dama de Negro 2. Lleva dos semanas y apenas lleva 58 millones acumulados. Poquito. ¿Es la que decía Harry Potter? ¿Es el de Harry Potter? Sí, pero en esta ya no sale Harry Potter. Ah. Es la que decía Iván que viene un tráiler en ándale, en la cine, enfermera esta que la del que susto. Cuando sale la enfermera todos se cajetearon, ¿no? Sí. Pues la primera está chida, recientemente la vimos. A mí sí me gustó. No, a mí no se me hizo mala. Sí, mucha gente le tira, sí. Pero a mí no se me chida, hizo. Está chida. Sí, también. Luego, en cuarto sitio, otra que se estrenó, que se llama Inquebrantable. Inquebrantable. Hizo 9 millones, gracias. No. O sea, de 58, que es la anterior, a esta que hizo 9, gracias. 9 millones. Y luego, en quinto lugar, La Bella y la Bestia, esta que platicábamos con Carlos la semana pasada. Lleva 21 millones de su segunda semana. Entonces, pues, ahí va, nadando de muertito, ¿verdad? Ya de bajada. Luego, en sexto sitio y en su tercera semana, una que es mala, lo que sigue, en verdad, no vayan. El Séptimo Hijo lleva 83 millones. Pero ya tiene ¿cuántos? ¿Tres? Tres semanas. De hecho, esta semana nada más hizo 5. O sea, lo primero, la primera semana. ¿De suspenso, de qué es? Es como de fantasía acción. Ah. Pero cargada lo estúpido de CGI. Y mal hecho. Y luego una de esas que nos gusta a nosotros, donde cambian de sexo y género y todo el asunto. Annie, la de Anita la huerfanita, en su segunda semana. Ya está en séptimo sitio. Y luego, ¿se acuerdan que platicábamos del efecto de los Oscar? Bueno, pues en octavo lugar, La Teoría del Todo. ¿Se acuerdan que había salido de cartelera hace ya que tres semanas o dos semanas? Sí. Bueno, pues ya la regresaron. Está en cuatro semanas, está en su cuarta semana de exhibición. Para que la puedan apreciar. Sí, para que vayan a verla. Está muy nominada y es sobre la vida de Stephen Hawking. Entonces, vayan a verlo. Vale la pena. Y Birdman subió otro escaño. Ya está en noveno lugar. Ya regresó. De hecho, la semana pasada regresó en décimo. Ahora ya va en noveno. Más banda está yendo a verla. Sí. Y conforme se acerque... ¡Ah, qué vuela! conforme se acerquen los Oscar, más banda va a ir a ver qué pedo. Y van a salir decepcionados. Mírale. Híjole. En resumen, es buena, pero también es muy mala. En décimo lugar, cayó, pero de manera miserable, después de 4 semanas, Guija. Hoy vamos a ir a verla, fíjate. A mediodía. Sí, no, pero no. Pues cayó nieve, pero vamos a la nieve. En décimo... No, pero hay que ir a verla. Sí. Cayó a décimo lugar la película, o sea. Sí, nada más dura esta semana. Sí, no, no. ¿No será como la de Anabel, pero con una Guija? Maybe. Pero, yo no, pues esas películas digo, no pues me llaman como que ya algo nuevo ya. Como ¿no te que gustan? Ya, ¿no? No, pues me dan sueño. ¿Sí? Yo me voy a esperar a que salgan. Oye, Tétanos, tratando de explicar lo que pasa con la de Bob Esponja, ¿sabes qué creo que pasa? Que la verdad es que toda una generación creció viendo... ¿Bob Esponja? Sí. Viendo esas caricaturas. O sea, a lo mejor nosotros vimos Transformers o algo así. Y eso a lo mejor explica el éxito, ¿no? Pero bueno... Déjame decirte que el tráiler se ve divertido, güey. Sí, sí, se ve divertido. De hecho, güey, a mí sí me gustaba Bob Esponja. Y cuando yo hago mis hamburguesas, yo les digo cangreburger. Sí, sí, yo le digo así a los expedientes de ahí de la notaría, una de las secretarias. ¿Le dices cangreburger? ¿Es cangreburger a la secretaria? Es cangreburger a la secretaria. Pero infame los expedientes. Es más, fíjate lo que pasó una vez. El expediente mide, no sé, 20 centímetros de ancho. Así, ya se cuenta una hamburguesa así, fodonga, y a la madre estaba, yo no he encontrado los papeles, y ya cuando lo terminé finalmente de cotizar los impuestos sí. Y todo, se me cae el expediente y se desparrama todo en el suelo, un chorro de hojas, y dije, ¿de quién es? Le pregunté, ¿de quién es este, güey? Porque tengo que ordenarlo, y dije, ah, es de esas, dije, no, pues lo volví a juntar al cabo, ni se va a dar cuenta que viene todo mareado, güey. Sus hamburguesas. Le hice una cangreburger, Arenita. Sí, y así les dicen. A ver, ¿de quién está cangreburger? No, hombre, esos expedientes más feos, cabrón. Bueno, eso no viene al caso ahorita. Gracias. Y bueno, en esta emisión del programa, vamos a inaugurar una vieja, ahora nueva sección. Ay, no. Que va a estar a cargo de alguien que... expresa la voz, el sentimiento de todos nosotros y nuestras carteras. Y la sección de pues, ¿por qué no nos alcanza la cartera? Ahora a cargo de Arthur. Pues bueno, ni modo. Toca el momento de sacar y barajar los de 50, 20 y sacar las moneditas del pantalón, ¿verdad? Porque a veces hasta sacándolos así es como completamos nuestras colecciones. Pues estuvimos ahí escarbando bastante que pueda salir en estos días. Y pues sí, como siempre, sale algo. Claro. Oye, no, de hecho... Si lo que queremos es que no salga ya, sí, güey. Oye, quisiera... Me voy a proponer a ver si puedo ir documentando cada uno de los precios de los que estoy anunciando... para el fin de año, a ver si hago una sumatoria de cuánto dinero deberíamos de tener para poder haber tenido todo. O sea, ¿quieres que nos divorcien a todos, güey? No, asignar un presupuesto, como tú dices, no, nada. Y para el próximo año, generen un... asignar un presupuesto o etiquetar al menos algo para lo que... la tendencia, ¿no? Que vaya marcando. Sí, ¿sabes qué? Tienes derecho a 30 mil pesos de 30 mil pesos para puras pendejadas. Me lo robaste de la boca. No manches, güey. Así es. Es su sección. Digo, así no lo vemos. No, es cierto. Más o menos así con esa tendencia, ¿no? Sin llorar. Y fíjate que ahorita que estabas tú comentando, Jorge, anteriormente, que salen set de Legos, una de las colecciones... que precisamente voy a mencionar ahorita, son efectivamente las de Lego. Lego se ha como que focalizado mucho en todo el mercado de adultos o de frikis, en donde está creando unos sets magníficos, de muy buen detalle, porque ya nada más no es el colocar una pieza sobre otra, sino crear las piezas exactas para que embonen también, que den lo más... posible la similitud de lo que están haciendo la réplica. La pieza más famosa en este momento es una que va a salir para la Feria del Juguete en Nueva York, lo que comentabas tú, Jorge, ahora en febrero, en donde anuncian el Helicarrier de S.H.I.E.L.D., la de Marvel. No sé si recuerden esa nave. Aquí la tengo ahorita, la voy a pasar. Ajá. sin albur. El helicarrier es la base voladora, pues. El avionzote, ¿no? El avionzote, ¿no? Que tiene cuatro turbinas. Sí. Bueno, no son turbinas, son hélices, son como... Por eso se llama helicarrier. Sí, sí, pues es como una hélice. Es como un portaaviones gigantesco con cuatro turbinas, ¿no? Un portaaviones volador. Es el portaaviones que vimos en The Avengers. Ándale, ese mero. Bueno, el juego... Para que se den un quemón de cuántas piezas son 2,906 piezas para armar el modelo, el cual mide de alto 11 pulgadas, de largo 31 pulgadas y de ancho 17 pulgadas. Así es que ya más o menos hay de imaginar se calaron, que es un set bastante grande y a lo mejor pues yo creo van a tener que quitar la mesa para poder meter el Lego, ¿no? Correcto. A lo mejor te sacan a ti, ¿verdad? Sí. El modelo sale en marzo, sin embargo, para la bandita VIP lo pueden comprar ya en preorden por solo $349.99. Que viene siendo algo así como un chingo. Y es que es muchísimo, güey. Sí, casi. Sí, casi inclusive es el segundo kit o set de Lego más caro después de la Estrella de la Muerte. Híjole. La Estrella de la Muerte costó $399.99. Pues, ¿qué incluye? ¿6,000 pesos? ¿Cuánto? $6,000 pesos. $6,000 pesitos, fíjate. 400. No, no inventes. $6,000 pesos. ¿El modelo qué es lo que contiene? Pues bueno, tiene una base militar súper detallada. Tiene tres navecitas también completamente detalladas. Contiene al Capitán América, al Iron Man, al Nucky Fury, al Halcón, ocho agentes de S.H.I.E.L.D., perfectamente detallados también para que los metan ahí y jueguen. Bueno, pues no creo que jueguen. No. Y pues bueno, es para que jueguen sus niños, ¿verdad? Sí. No, así, menos, de hecho, cuando tú los armas, tienes que pegarlos con cola loca, así como el de Lego, ¿no? Porque voy a estar yo cuando abro con mi hijo los Legos de Star Wars, me dan ganas de sacarla con la loca y ponerle a cada una de las piezas para que no las vuelva a desarmar. 5 minutos después de que armamos el ya no trae ni una pieza, ya hizo otro nuevo diseño, etcétera, etcétera. Bueno, dentro del Lego pues vienen algunos rumores que no son tan rumores porque ya salieron algunos. Como son el DeLorean, el Ecto 1, esos ya los hemos visto a lo largo del año pasado. Sale un Slave One y van a salir los Tumblers de Batman. En ese sí van a salir. Otros. Te odio. Sí, otras de las colecciones que van a salir en este 2015 va a ser todo el set. Así como salió no sé si llegaron a ver los Simpson, va a salir todo lo de Scooby-Doo. También va a salir, todavía no sale el precio. Y para los que tienen ahorita un billetillo y quieren acrecentar su colección de Star Wars, están ahorita en algunas tiendas departamentales, lo que son el TIE Fighter y el AT-ST. Cada uno, bueno, el TIE Fighter sale, tiene más bien 1,067 piezas y el AT-ST... 413 piezas, se me hace que es al revés más bien. Y pues se ronda el precio como unos 2,000 lanas, dependiendo de cada tienda o de dónde lo consigas, ¿no? No manches. Así es de que más o menos hagan su... y es nada más Lego, y el Lego sí se está clavando el colmillo acá con la bandita como nosotros. Pero qué bueno, ¿no? Qué bueno que sale. Perros, güey, no sí, manches. Sí, necesitas cuartos para poder tener las colecciones. Hablando de Star Wars ahorita, con lo que estábamos de los AT y el TIE Fighter... sale Star Wars Battlefront con una nuevo relanzamiento, todavía no sabemos el costo, pero de lo que va a ser pesos, The Force Awakens. Así es de que si alguien... De hecho, ese salió ahora en la semana, el arte conceptual del juego. No mames, güey. Se ve cabrón. Sí. De hecho, estos de Battleground fueron pues al estilo de Call of Duty. Son First Person Shooter, pero en el universo de Star Wars. Salieron originalmente en PlayStation y luego salió en PlayStation 2. Eran una mamada esos juegos, son divertidísimos, muy, muy, muy divertidos. El multiplayer de estos era la mamada andando, era sumamente divertido porque podías jugar como rebelde o como del Imperio y andar como Stormtrooper o andar como lo que se pegue la gana, Los Biker Scout eran snipers, o sea, estaban muy, muy, muy, muy fregones. Bien completo. El Battlefront 3 se quedó truncado, nunca llegó, iba a llegar para la generación del PlayStation 3 y el 360, y se quedó ahí detenido ya, no avanzó, no. Porque cerraron la división de LucasArts, si se acuerdan. Ah, LucasArts. Lo cerraron y fue de los, sí, de los juegos que, pues, valieron madre. Se sacrificó. Y ahora con Disney retomando la franquicia y todo el pedo, pues quieren sacar, obviamente, jugo de la franquicia y pues van a sacar de Battlefront. Entonces yo creo que en cuanto salga va a ser un éxito seguro, porque la banda, la verdad es que sí lo espera desde hace mucho tiempo. Pues, qué buena onda para todos los gamers, ¿no? Sigue habiendo cosas que salen, y más para los de Star Wars, pues ahí está ya este nuevo título. Que estén pendientes, ahí les vamos a traer el costo ya total de cuánto va a salir. Llegamos a la sección también de los que nos gustan los carritos. Y de hecho estoy triste, les quiero decir, aquí en Durango se está presentando una tormenta invernal en donde desgraciadamente cayó una gotita tramposa dentro de una bolsa cerrada, se metió. Inundó esta bolsa de toda mi colección de los retro. Pero que me... Carga la burger. La burger. La cangreburger. La cangreburger. Bueno, hablando... Me quiero volver chango, dijo el número. Así es. Esta serie que se mojó, pues pertenece a la serie Retro. Es de lo que vamos a hablar en este momento, porque desde el año pasado he estado mencionando que viene una serie Retro bastante interesante. Ya empieza a salir al mercado. Pero los chupasangres están a todo lo que da. Esta serie de los retro contiene el tráiler de BJ McKay, el Batimóvil, el carro de Volver al Futuro, el que traía Biff, en la parte en donde van por Hill Valley y dan, se derrapa, choca contra un camión de estiércol y se le cae todo el estiércol. Es el carro negro viejito. ¿Sí? Que dijimos que era un Ford. Un Ford. 40 y tantos, ¿no? Ford 49. Eso. Así es. Ese sale con todo y el excremento, ahora sí. Sale también el GoldenEye, el Aston Martin. Y pues el más cotizado en esta serie es la Ecto 1A. La de los cazafantasmas, la de la segunda película. Ahorita, ¿cuál es su variante? ¿Perdón? ¿Cuál es la variante con el 1? Bueno, la 1 trae pues todos los implementos de para atrapar arriba y el asunto, los fantasmas y ajá, todo esto de energía que utilizaban los Proton Pack. Pero también en la número 2 le meten una barra lateral de LEDs que decía Ghostbuster y Ghostbuster 2. Ah, sí, sí. El sí, logotipo. Como un comercial, sale, ¿verdad? El logotipo ya sale así con. Así como los entran los autobuses. Así es. Sí, es sale correcto. Ya con el fantasmita con el Amor y Paz. Amor y Paz. Que por cierto, pausa. Ahorita que esa es la señal de Amor y Paz, uh-huh, voy a hacer una encuesta rápida. De uno por uno me van a contestar. ¿Tú crees que hacer esa señal cuando te hacen una fotografía es naco? ¿Sí o no? Sí. Yo consideraba en un inicio que no, pero ajá, ya después que tú, experto de fotografía, me decías que hacer guiños como Amor y Paz o el de bien, ajá, es de lo más naco posible. En las fotos de las bicis. Ajá, sí. Ya lo procesaste. Y ya cuando veo que alguien me quiere tomar una foto, ya mejor me hago pendejo y no hago ninguna. Le echas sí, power. Sí, sí, power. Master. Sí. Perna. Sí. ¿Y sí? Okay. No lo sé. Lo que pasa es que ¿Sabes yo desde cuándo lo consideré así naco? Desde que lo tomaron los políticos. Sí, sí, se puede. De que lo tomaron, pues sí, precisamente los partidos, en las campañas o como eslogan, sí, por así decirlo, o sea, desde entonces. Sí, no, yo lo que pasa es que, por ejemplo, cuando, como dicen las bicicletas, ¿no? Los maratones, cuando tú vas a documentar con imágenes ese tipo de eventos, por ejemplo, lo que yo creo que mucha gente quiere es... El esfuerzo. Por supuesto, es el reto, ¿no? Y van a madres ahí en la subida y van sudando. Y de repente ven la cámara y hacen su seña de sí se puede o de... Ve, así. ¡Ay, hijos! ¡Qué coraje me da! Yo por eso... Me echan a perder la foto, ¿verdad? Sí, yo por eso ya me encasillé en eso de que no debe de hacer uno. Porque yo sí era el clásico de que Amor y Paz. Mugroso, cabrón, sí. Pero sí, incluso no, muchas veces ya bajaba la cámara, ya no hacía la fotografía. Uh-huh. ¿Por qué no sacas la foto? Por naco. Pero en esa situación. Por puto. Pero, por ejemplo, estás en una fiesta de amigos aquí y hacemos una foto y alguien hace una seña así normal. No así, ni así, ni no, no, normal. Y se ve bien. Entonces, yo diría, creo, ándale, así, no, no. Me. Yo creo que es el contexto entonces, ¿verdad? Sí, debe, o sea, sí, entonces, la sí, Liliancita dice que es súper naco. Uh-huh. Y en su encuesta también va ganando que es súper naco, pero yo quiero todavía salvar esa famosa señal de. Pues a mí sí, sí se me sale 2 o 3 veces. A mí también. Así pero que, ok. Pero sí, sí, ya lo encasillé. Okay, y luego cuando Liliana, me con mi Matamoros. Sí. Exacto. Oye, no. Échale pues, maestro. Echándole un poquillo más a los números de esta serie retro. Ahorita la Ecto 1 anda cotizada en el mercado negro hasta en 600 pesitos, carnal. Hijos de la chica. De ciudad. 100 que te puede salir, 120, 140. ¿El tamaño? Es 1.64. Ah, es un carro, sí, el del que, ajá, está en la Soriana. Es correcto. ¡No manches! Abuelita, soy tu nieto. ¿Por entonces, qué? Pues porque la bandita quiere tener carros muy icónicos. Lo que no saben es que Hot Wheels ya aprendió y está saturando mercados. O sea, va a llegar un momento en el que sale un casting y va a salir para todos. Aquí el problema de que se está encareciendo es que hay rumores de que no va a llegar a México. Híjole. Y en los primeros que está saliendo es allá en Estados Unidos, como la de Gris. Ya ves, Berna, que te pregunté del Ford también, que sale en la película de Vaselina, el retro, que no llegó jamás aquí en Durango, el que tiene, es que el que es blanco con relámpagos y tiene un capó de como de vidrio, o de acrílico. Palabra, un capó, es como sí, el cofre. El cofre, exactamente, ajá. Bien, entonces, bien dicho. Ese no salió aquí y ese es el rumor que se oye con esta colección, entonces por eso que la bandita se va lisa y cobra lo que quiere por tener ese Ecto 1. Porque el anterior sí salieron muy pocos y no, ni siquiera salieron en los Walmart, vamos. Oye, no, nosotros siquiera sí conseguimos en el DF cuando salió en 2010. Ajá. Sí conseguimos, pero estuvo bien chistoso porque haz de cuenta que andábamos en precisamente para un evento de modelismo que hubo allá en el famosísimo Nacional. Uh-huh. Y pues andaba con la banda con la que me ando allá todo en las expediciones y sí. Y no, pues que vamos a comprar algo de comer a Walmart y la madre, no, pues Simón. Y pues ya que comenta Raúl, un amigo, no, pues que vamos a los Hot Wheels y que y ándale que entrando hacia el pasillo, una de las promotoras, ya es que se da que Mattel precisamente se atrae gente, o sea, acomodando su mercancía y todo. Una promotora de Mattel, así con el bonchecito de Ecto 1. Ajá. O sea, como que los sustraen ellos mismos. Ah. Y los revenden con los tianguistas. ¿Pero qué era? ¿Un casting básico o era el retro? No, o sea, era la retro. No. En el 2010 no salía en la serie retro. Ah, perfecto. Era la primera que sí, salió de la serie básica. De la básica. Traía como una 6. Nosotros éramos 5, la vimos. ¡Ah, mira! Y se las quitamos. Y salimos cada quien con nuestro Ecto 1. No, hombre, qué chido, cabrones. Sí, es que hay coches que sí valen, bueno, muchos modelitos que sí salen limitados y pues es donde te hincan el diente. Perros. Otro de los casting que va a salir bueno para este 2015 es el Ford 70 Escort, el RS 1600. Es el mejor conocido como el de Fast and Furious, la 6. Uno azulito, que tiene así unos faros grandes. Ahí ahorita, a ver si Berna lo puedes... El que andaba Lo puedes googlear. ¿Cómo se llama? El Ford Escort RS 1600. Ford. Eso sí, es en cuanto a Hot Wheels. Vin Diesel, ¿no? Ese mero. Hay otra figura coleccionable de Slideshow, de los colectibles, de Russell's, el Snake Bristle, que salió en la película Escape en Nueva York. Esta figura viene en escala 1/1/6. Y bueno, trae todas las articulaciones, trae manos intercambiables, trae armas, trae cintas, trae pistola, todo, hasta cinturón con una hebilla real. O sea, viene en una réplica exacta, pero buenísima. Perrona. Esta, pues bueno, ahorita está en preventa y trae un mega detalle y va a salir en $159.99. Así que váyanle sumando, señores. Esto nada más es lo del día de hoy, lunes. Para el presupuesto. Para el presupuesto. Y después de un exitosísimo lanzamiento de Mazinger DX Solt Shogun o Shogukin, Mazinger Z de Bandai, sacan ahora Afrodita A, que mide 38 centímetros, trae detalle, que lanza sus... ¿cómo se llaman? Pectorales. Misiles boobies, de fotones. Sus boobies. Se le iluminan los ojos, trae la cabina completamente detallada. Todo por la fabulosa cantidad de $258. Así es que, haciendo más o menos un review de todo lo que el día de hoy solamente dije que más o menos estaba chido, teníamos que tener en el bolsillo de 15 a 20 mil pesitos. Así no, es de que háganle cuentas, no, a ver, manches, si para la... Yo dije para 30. No. Y para todo el año, güey. Sí, para todo el año. Estamos en febrero, güey. No. Así es que ahí disculpen, nalgas, señores. No. Y pues yo me despido con esta frase: que la lana los acompañe. Amén. Dinero ni nada que dar. Lo único que tengo es amor para. Y ya después de haber sido ultrajados en nuestras carteras, humillados y mancillados. Sí, te odio, Arturo. Y ahora nos vamos con el gurú del cómic. Gurú, ti ti ti. Gurú, ti ti ti ti. Gurú, ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti. Hola a todos, yo soy Jean Paul y estas son las noticias de cómics para esta semana. Tenemos, habéis comentado la semana pasada del evento de Convergencia, que bueno, comentamos algunas cosas sobre algunas tierras, sobre qué es lo que viene, qué es lo que va a tratar, sobre algunas cosas de Brainiac, digamos, los fundamentos del evento. Y bueno, sabemos que este evento va a ser a partir de las cenizas de otros títulos de DC que están publicándose actualmente. Si bien se echa de menos, sabes, como quien la guía para entender el universo, precisamente DC Comics acaba de lanzar un título llamado The Multiversity Guidebook Volumen 1, aunque ignoro si van a salir más títulos o más series de este, de esa publicación. Pues bien, en este número nos van a dar un vistazo de todas las tierras que van a estar participando, los personajes, una sinopsis de qué ocurre en cada una de ellas y el mapa del multiverso. Si recordamos algunas, si hemos visto algunas imágenes del multiverso cuando recién publicó, donde recién se lanzó el concepto, vimos que era como un círculo, digamos un círculo de colores. Sabemos como que cada parte tenía cierta relación con otros y era parte del multiverso. Bueno, entonces para todos aquellos que no tengan la forma de comprar el cómic, vamos a poner un link de descarga para que ustedes lo puedan bajar directamente. Recuerden que es en formato CBR, entonces necesitan un programa para poderlo visualizar en la computadora. Y yo recomiendo el CD Display, entonces lo pueden bajar. No necesita ninguna otra cosa adicional, es bastante bueno el programa, no, simplemente le dan clic al, ya cuando lo descarguen en el archivo del CBR, el cómic, le dan clic y ya no es con la flechita, se mueven ustedes y con avanzar página. Es bastante bueno y así les pueden dar ustedes una idea de cómo está el evento de Multiversity. Y pues bueno, también anunciaron que Superman va a tener un nuevo poder y como sabemos, John Romita Jr. tiene las riendas del título principal. Y se ha anunciado que para el número 38 se va a presentar un nuevo superpoder para nuestro héroe. Entonces, en palabras que él dijo en el diario de USA Today, dijo que en definitiva es el poder más destructivo que Superman tiene. Y no está precisamente emocionado acerca de por eso, porque es muy destructivo y tiene consecuencias. Así que no va a ser como que de repente va a poder levantar cosas, sino que va a ser algo muy inestable y algo que Superman va a tener que lidiar con eso durante por un tiempo. Si fijamos, lo dijo de forma así muy muy ambigua, no sabemos exactamente qué es. Aquí algunas imágenes que podemos ver ahí en los previews, sale como que es una onda expansiva, como si fuera tipo bomba atómica. No sabemos realmente cómo funciona ese poder, pero bueno, es lo que va a estar lo que trae en manos John Romita Jr. Así que vamos a ver de qué se trata este nuevo superpoder. Y bueno, además vamos a ver unos ligeros cambios en el traje. Le agrega amarillo aquí el cinturón, un poquito aquí el cuello, unas cositas ahí. Y lo más notable que va a tener es que va a tener en la mano, así como guantes, así sin dedos. Así como digamos como vagabundo. Pero vamos a poner la imagen en la página para que ustedes lo puedan ver, digamos con los cambios nuevos que va a tener el traje. Si recordamos los nuevos 52, donde nos quedamos, Superman tenía una especie como de armadura. Ahora aquí con John Romita Jr. vamos a hacer un poquito a un traje un poquito más clásico, un poquito más retro, con algunos detallitos por ahí. Entonces, la imagen va a estar en la página. Y bueno, ya noticias del Imperio, noticias locales. Se anunció, por parte de Paris Comics, sacaron un screen, unas capturas de pantalla de los cómics, digamos, la publicidad que viene en la tercera de Forros, que va a regresar Injustice en formato Definitive para marzo. Y sinceramente es una excelente noticia y una excelente opción de compra, ya que muchos fans estábamos, yo también me incluyo, con el pendiente de qué iba a pasar con la historia luego de que se mantuvo en pausa para dar paso a Forever Evil. Entonces ya sabemos que va a regresar en formato Definitive para marzo, y con esto digamos que ya estamos como que asegurando, puede decirse, que se va a publicar el año 3, que está actualmente siendo lanzado por DC en Estados Unidos. Y la verdad yo sí tengo oportunidad de observar los tiendas de cómics. El año 2 está muy bueno y el año 3 también está muy bueno. Entonces son excelentes historias y vale la pena comprárselos en este formato. También anunciaron por parte de Paris Comics ahí las capturas de pantalla, el DC Comics Absolute, que es, digamos, que va a ser unas... Cuando anunciaron que iba a regresar DC a México, todo el mundo estaba ¡wow! Y estábamos muy emocionados. Ya estamos como que a ver qué títulos van a sacar. Iba a salir Batman, Superman, Mujer Maravilla, Aquaman, Green Lantern, Flash, ok. Pero luego el pero vino que publicaron Batman con Dark Knight. Y así como que, ¡ay! Hubieran publicado Detective Comics. Pues bueno, para los que se quedan con las ganas de leer Detective Comics, va a venir en formato Absolute también para marzo. Entonces, si bien así como que Dark Knight teníamos como que, lata de David Finch, pero las historias no estaban tan buenas, pues, queremos leer un buen complemento hubiera sido de Detective Comics, va a salir para marzo. No sé exactamente cuántas historias van a salir, digamos a partir de unos... Necesito checar ese dato. Yo creo que contra unos... más o menos 10 cómics, la verdad no recuerdo bien cuántos cómics son de los Absolute. La verdad hace un rato que no me compro uno, pero bueno, para todos aquellos que estaban con el pendiente de que iban a leer las historias del Detective Comics, ahí va a estar ya para marzo en el formato Absolute. Habría que checar más o menos cuántos arcos argumentales van a estar ahí. Supongo que van a ser 2 de 6, entonces serían como unos 12 cómics más o menos. Y bueno, también finalmente lo mejor de DC, para todos aquellos que también estaban con el pendiente, también anunciaron durante la semana la publicación de Batman año 1 para el formato económico de DC, digamos, digamos como yo digo Biblioteca Marvel, pero en grande. Se me hizo la película animada que produjo Warner hace ya, básicamente hace unos 2 años, si no me equivoco, o 3. Van a ver que la historia está más centrada en Jim Gordon que en Batman, por lo que no se sorprendan si no hay mucha acción del murciélago, digamos, en el cómic. Sin embargo, es una historia muy, muy buena. Y si dejamos de lado las ondeadas que Snyder está haciendo en año cero, en Zero Year, la verdad es la historia que se toma como canon para hacer la cronología de Batman. La verdad es una historia muy, una compra recomendada. Y solamente un detallito de que las partes que narra Jim Gordon, así como que en texto, viene así como que manuscrito. Entonces pónganse a practicar para leer manuscrito, porque así lo van a leer y no sé qué dice. Sí, la verdad, a veces leer un manuscrito, leerlo en inglés está así complicado, porque no se entiende muy bien. Pero fuera de eso, es un cómic muy bueno, muy recomendable. Ya alguien me había comentado que si lo iban a publicar aquí en México, es como que puede ser. Vámonos ahí. Para marzo ya también va a estar publicándose en formato de lo mejor de ese Batman año 1. No recuerdo, creo que sí lo llegó a publicar Beat año 1, pero yo nunca lo llegué a comprar. Yo me iba a comprar el año 2, donde Batman hace una como que alianza con Joe Chill, quien supuestamente había asesinado a sus padres. Entonces, ahí está más o menos curiosón. Y bueno, nos dejamos aquí en esta parte del programa. Espero que les haya gustado esta mini sección aquí de los cómics. Y bueno, estamos al pendiente para lo que más para lo que salga más adelante. Esto es todo hasta el momento y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego. Pues nos vamos al tema de la semana. Y esta semana lo quisimos dedicar a uno de esos... ¿Qué podemos decir? Enigmas. Misterios, enigmas... Mitos que de cierta manera... entre un... ¿Qué podemos decir? Halo de misterio y una alegoría a la humanidad han estado presentes en el consciente colectivo desde... por la antigüedad, y ha permanecido allí. Ha tomado valor en muchas épocas diferentes, pero en cada una de ellas conserva ese mismo significado, y es que la humanidad llega a su fin por soberbia. Claro. Y se ve ejemplificada muy muy claramente en el mito de la Atlántida. La Atlántida, de griego antiguo, Atlantis, isla de Atlas, es el nombre de una isla mítica mencionada y descrita en los diálogos Timeo y Critias, que son textos del filósofo griego Platón. Aquí Gima es ducho en eso. Híjole, no manches. Maestro, el Timeo y Critias. Los escritos de Platón sitúan a la isla delante de las columnas de Hércules. La describen como más grande que Libia y Asia juntas, y señalan como una potencia marítima de más de 9.000 años antes de la época del legislador ateniense Solón, que habría conquistado gran parte de Europa y el norte de África, siendo ahora solo detenida por una hipotética Atenas prehelénica, después de lo cual habría desaparecido en el mar, posiblemente a causa de un violento terremoto y un gran diluvio, en un solo día y una noche terribles. Así es. Impresionante, imagínate. De hecho, la historia es descrita, pues como lo estamos comentando, pues originalmente por Platón. Él se supone que a su vez pues recoge el mito de otros, de la historia verbal, y pues lo lleva al escrito. La descripción que hace Platón y los hechos que él narra parece que fuera una historia verdadera. Y no es hasta la segunda mitad del siglo XIX, durante la época del romanticismo, en que se hayan propuesto numerosas conjeturas sobre la existencia real de la ubicación de la isla. Hasta antes de ello era así como que la historia, ¿no? Uh-huh. Ya hasta el siglo XIX es donde ya empiezan ahora sí a ver, bueno, y si en verdad sucedió, vamos a buscarla. ¿Se acuerdan que también en algún momento determinado se encontró evidencia de que en realidad había existido la ciudad de Troya? Entonces, pues si existió Troya, ¿qué tal si está así? ¿Qué tal si está así? Entonces, claro. En el relato de Platón, Timeo y Critias son los textos famosos de los diálogos del filósofo griego, y en ellos se divide pues en dos. Critias, discípulo de Sócrates, cuenta una historia que de niño escuchó de su abuelo, y que este a su vez supo de Solón, un venerado legislador ateniense, a quien se le había contado sacerdotes egipcios de Sais, ciudad del delta del Nilo. La historia que Critias afirma que es verdadera se remonta en el tiempo de 9.000 años antes de la época de Solón. Claro que pues así como que 9.000 años, si se acuerdan, sí, güey. Sí. Para narrar cómo los atenienses habían detenido el avance del imperio de los atlantes, belicosos habitantes de una isla, de una gran isla llamada Atlántida, situada más allá de las columnas de Hércules, y que al poco tiempo de la victoria ateniense desapareció del mar a causa de un violento terremoto y un gran diluvio. Hay que recordar y situarnos en la época, ¿no? Estamos hablando de una época en que, por ejemplo, yo creo que la mejor analogía es la de 300. Sí. ¿Se acuerdan que platicábamos que la película de 300 mucha gente la ve así como que muy fantasiosa, etcétera? Pero está contada desde el punto de vista... de los espartanos. Pues claro. Para ellos, ellos así se veían, ¿no? Uh-huh. Ellos así se vislumbraban, así como que el último, último, así como que el supremo. El nombre es ultra. Exactamente. Sí. El machote de los machotes. Claro. Que vivía y moría solamente por la gloria de Esparta y toda la madre. Bueno, pues los atenienses pues tampoco crean que eran muy santas palomas. Obviamente, pues la historia la están contando ellos como ellos los héroes. Y pues a su vez lo decían que pues ellos fueron los que detuvieron al maléfico imperio de los atlantes para luego, desaparecer. Sí. Curiosamente, ¿verdad? Dicen que el que gana hace la historia, ¿verdad? Es correcto. Entonces, sí, imagínate. Claro. Y en este caso, pues ellos se alimentaron completo. Entonces, por supuesto. Por su pollo. Por su pollo. El otro tomo donde se habla de Atlántida por parte de Platón, pues es el Timeo, donde Critias habla de la Atlántida en el contexto de un debate acerca de la sociedad ideal. Y en el Critias, el relato se centra en la historia, en la geografía, en la organización y gobierno de la Atlántida, para luego comenzar a narrar cómo fue que los dioses decidieron castigar a los atlantes por soberbios. Entonces, tenemos dos enfoques diferentes. Uno lo menciona como el máximo de la sociedad. Así como que el mayor logro de la sociedad organizada, en que era el prototipo de sociedad. Y en el otro lo vemos más como un gobierno, ya más como belicoso, y que al final de cuentas pues terminó siendo el origen y causa de su gran y estrepitoso final. Los textos de Platón señalan la geografía de la Atlántida como escarpada, a excepción de una gran llanura rodeada de las montañas hasta el mar. Según Critias, Evenor tuvo una hija llamada Clito. Según esto, Poseidón era el amo y señor de las tierras atlantes, puesto que cuando los dioses se habían repartido el mundo, la suerte había querido que a Poseidón le correspondiera entre los lugares la Atlántida. He aquí la razón de su gran influencia en esta isla. Este dios se enamoró de Clito y para protegerla o mantenerla cautiva, creó 3 anillos de agua en torno a la montaña que habitaba su amada. La pareja tuvo 10 hijos. Se aplicaron. Ansiosos. No había tele. Para los cuales el dios dividió la isla en respectivos 10 reinos. Al hijo mayor, Atlas o Atlante, le entregó el reino que comprendía la montaña rodeada de círculos de agua, dándole además autoridad sobre sus hermanos. En honor a Atlas, la isla entera fue llamada Atlántida y el mar que circundaba, Atlántico. Sus hermanos, o su hermano gemelo, se llamaba Gádiro, y gobernaba el extremo de la isla que se extendía desde las columnas de Hércules hasta la región que por su derivación de su nombre se denominaba Gadírica. Entonces, si se fijan, era una manera muy idónea de expresar lo que los atenienses estaban viendo. Y no era exclusivo de los atenienses. Todas las culturas tienen mitos y leyendas de cómo el mundo se originó o se creó, y era la manera en que ellos explicaban su alrededor y su contexto. Digo, nosotros no estamos muy lejos de ello. La seguimos más haciendo más, muy cerca, ¿eh? Sí, o sea, seguimos haciendo exactamente lo mismo. Sí. Entonces, esta concepción del mundo muy idónea es lo que forma de muchas maneras el contexto cultural de cada cultura, valga la redundancia, pero no lo es. No es redundancia, es cacofonía. Cacofonía. Es una cacofonía, nada más. Ahora, la isla de la Atlántida, favorecida por Poseidón, era abundante en recursos. Tiempo. Quiero hacer una mofa mexicana acerca de Atlante y los Atlas. Ajá. Los Atlas y Atlante. Los equipos. Sí, no, deja tú. En una sátira que hacía el Wiri Wiri del USS Enterprise. ¿Te acuerdas? Sí. Que se llamaba el Atlas 1, Atlante 2. Exactamente. Estupidez, perdón. Discúlpame, George, pero es que recurrente que estás hablando. Inevitable, dice. ¿Aplica? No lo pude evitar, cabrón. Aplica. Era muy bueno. Sí. ¿Cómo extrañamos al Wiri Wiri? Pues para los atlantes, pues ellos obviamente vivían en una isla con toda clase de minerales, pero curiosamente eran mayormente ricos en oricalco, pues el cobre de montaña, que era más valioso que el oro para los atlantes. El mismísimo oro. Pues tenía usos religiosos y diversos usos. Estamos hablando de que pues es la época de la edad del cobre, ¿verdad? Entonces, curiosamente. También había grandes bosques que proporcionaban madera ilimitada, animales domésticos salvajes, especialmente elefantes. Copiosos y variados alimentos provenientes de la tierra. Digo, si vas a inventarte un mito de una isla fantástica, pues tienes que proveerla de todo, ¿verdad? Todos los animales más perros. Oye, mi pregunta sería, ¿antes sí tenían la cultura de renovar forestalmente la madera? Seguramente sí. Sí, ¿verdad? Yo estoy con que sí. Yo creo que antes éramos más inteligentes. Y es que de hecho no consumíamos tanto, para acabar rápido. El ejemplo más claro que tenemos ahorita es la isla de Pascua. De que la teoría reinante de cómo se terminó la cultura de los isleños en la isla de Pascua es que terminaron con sus recursos naturales, más allá de lo que podían ellos... Rapa Nui. ¿Cómo era? ¿Rapa Nui? Sí, más allá de lo que ellos mismos podían regenerar. Entonces eso terminó con su civilización. Uh-huh. Dieron al traste. Otra gran historia esa, ¿eh? Sí. Que es... Es una tierra donde no hay animales con cuernos, por ejemplo, y otra serie de situaciones comprobatorias bien interesantes. Tiene que ver también con teoría extraterrestre. Bien chido. Tal prosperidad le dio a los atlantes el impulso para construir grandes obras, evidentemente. Edificaron sobre la montaña, rodeada de círculos de agua, una espléndida acrópolis. Construyeron un gran canal de 50 estadios de longitud para comunicar la costa con el anillo de agua exterior que rodeaba la metrópolis, otro menor y cubierto para conectar el anillo exterior con la ciudadela. Cada viaje hacia la ciudad era vigilado desde puertas y torres, y cada anillo estaba rodeado por un muro. ¿Se acuerdan de había una guerra entre Roma y... ¿cómo se llama esta otra civilización que estaba en África del Norte? Que eran los enemigos de los romanos. Se me fue ahorita el nombre. Bueno, Asterix. ¿Los unos? ¿Perdón? ¿Los unos? No. ¿Los sumerios? No, del otro lado. Cruzando el Mediterráneo. Sí, cruzando el Mediterráneo. Allá por se me fue el nombre. Madre. Ahorita me viene. Bueno, la ciudad de estos tipos, de los enemigos de los romanos, tenía una arquitectura similar a la descrita por Sócrates de anillos concéntricos. De anillos concéntricos. Y era famosa. Sensacional, sí. Los reinos de la Atlántida formaban una confederación gobernada a través de leyes, las cuales se encontraban escritas en la gran columna de Oricalco, en el templo de Poseidón. Alternadamente, cada 5 y 6 años, los reyes se reunían para tomar acuerdos y para juzgar y sancionar a quienes de entre ellos habían incumplido las normas que los vinculaban. La justicia y la virtud eran propios del gobierno de la Atlántida. Pero cuando la naturaleza divina de los reyes descendientes de Poseidón se vio disminuida, la soberbia y las ansias de dominación se volvieron características de los atlantes. ¿Se acuerdan de Tolkien? Sí. ¿Recuerdan de los... ahora sí, de los reyes de Gondor? Exactamente. Es exactamente la misma situación que describe. Exactamente. De que los reyes de Gondor, con el tiempo, se preocuparon más por los castillos en que vivían que por sus habitantes. Que para lo que estaban hechos, ¿verdad? Exactamente. Sí. Cuando trataron de someter a Grecia y Egipto, fueron derrotados por los atenienses. ¡Tan, tan, tan! El Critias señala que los dioses decidieron castigar a los atlantes por su soberbia. Y esto fue lo que marcó el fin de la famosa isla. Y a partir de ahí, el mito de la Atlántida se quedó grabada en el consciente popular, en que de ser la gran superpotencia, un gran desastre natural, ya sea el destino provisto por los dioses, o simplemente un accidente a la naturaleza, le dio en la torre. Ahora, por mucho tiempo después de que fue escrito, hubo la creencia en el mundo antiguo de que no era una ficción. Muchos, como Plinio el Viejo nos señala en su Historia Natural, que de dar crédito a Platón deberíamos asumir que el Océano Atlántico se llevó en el pasado extensas tierras. Volvemos al mito del diluvio universal. Que de alguna manera está ligado, ¿eh? Uh-huh. Es que sabes que, mira, ese tema es bien extenso y hay un chorro de información, una que es fantástica y producto de mentes calenturientas sin albur, y otras que sí son evidentemente más estudiadas, que han procurado hacer investigación y buscar su fuente, ¿verdad? Porque, digo, no quiero meterme en rollos que a lo mejor no vienen al caso ahorita, pero es tan válido creer en Atlántida como en el ratón Miguelito, ¿no? Finalmente son teorías que hasta que no las demuestres de manera fehaciente, pues ahí se van a quedar, ¿no? Como un mito, como una leyenda, como una fábula. Pero hay quienes, como a mí, me gusta creer y tener la esperanza de no abandonar este planeta sin que algún día se haga oficial la Atlántida o algún otro tema de ese tipo, ¿no? Realmente aquí todo está basado en estudios, digo, de lo que yo he leído, ¿verdad? Estudios de cierto tipo de autores y creo que pues sí hay muchísimo de dónde cortar, ¿no? Muchísimo. Los enemigos de los romanos, Cartago. Ah, sí, Cartago. Gracias, Arthur. De hecho, a veces... Los cartagineses. A veces me llama la atención que pareciera ser que en la antigüedad éramos más listos que ahora. Y pues no solamente así como que lo veían como que fuera una historia, sino que también hubieron muchos de esa época que buscaban pruebas. Y se refiere que Proclo comenta que Crántor, filósofo de la Academia Platónica, viajó incluso a Egipto y pudo ver las estelas en que se hallaba escrito el relato que escuchó de Solón. O sea, hubieron muchos en la antigüedad que realmente buscaron la existencia real de la Atlántida y pruebas de ello. Obviamente, pues está mezclado entre el mito y la fantasía, lo cual dificultaba que pues, sucediera, ¿verdad? Pero muchos autores antiguos y bizantinos, como Plinio, Diodoro, Claudio, Eustacio y muchos más, también hablaron sobre la Atlántida, los atlantes y sobre aquella gran civilización. Entonces fue un mito que se fue conservando. Ahora, en el Renacimiento la leyenda fue recuperada por los humanistas, quienes la asumirían unas veces como vestigio de una sabiduría geográfica olvidada. Si recordamos, pues la característica por la cual malamente la gran mayoría de las personas ubican a la Edad Media y le llaman oscurantismo era porque pues el conocimiento había sido erradicado. Suprimido. Sin embargo, pues es una creencia un tanto errónea porque realmente el conocimiento fue conservado por los... conservado, resguardado y compartido en la medida de lo posible, sí. Precisamente pues por la iglesia. O sea, no es que no se hubiera terminado. Algunas logias ahí, ¿no? Sin embargo, en el Renacimiento, cuando se da esta explosión de curiosidad masiva de buscar otra vez el porqué del ser humano, el buscar la razón de todo, en este momento pues la Atlántida resurge el mito, ¿no? Como un gran conocimiento extraviado. Sí. Francisco López de Gomara, en su Historia General de las Indias de 1552, afirma que Colón incluso pudiera haber estado muy influido por la leyenda Atlántida y ve en voz náhuatl, atl, agua, un indicio de vínculo entre los aztecas y los atlantes. Exacto. Incluso con los egipcios. Ampliando la raíz ATL, atl, como el doctor atl, el pintor, el doctor agua, hay una serie de coincidencias con esas palabritas, esas letras ATL, de Atlas, Atlante, Aztlán, que es nuestra gran Tenochtitlan, donde se erigió la gran Tenochtitlan, y otras más, ¿no? que ahorita se escapan a mi memoria, donde el origen de ellos es ese, un lugar, una ciudad, un continente cuyas tres principales letras son esas: Atlantis, Atlántida, ATL. ¿Sí? Te fijas que tienen el mismo inicio, lo cual pues empiezan a presumir los investigadores de que ciertamente vienen de un mismo origen, ¿verdad? De la mano con lo que dice Jorge de Colón, hay una pues yo no creo que sea leyenda, yo pienso que sí es algo no sé, sí, es algo real, ciertamente, el uso del mapa de Piri Reis. ¿Alguien ha leído sobre eso? Es un mapa antiquísimo, anterior a las fechas de Colón, que muestra, por ejemplo, los lugares que están cubiertos de hielo, o en ese momento estaban cubiertos de hielo como ahorita, los polos y todo eso, los muestra pero sin hielo, ¿sí? Era un comandante turco, el Piri Reis. En 1513, ¿verdad? Sí, ahí es cuando aparentemente hacen patente el mapa, pero se presume que tiene muchísimos más años, puesto que, como te digo, tienen las orillas de los continentes árticos, pues de los polos, los tienen marcados ahí, dibujados. Y posteriormente, digo, no es leyenda, porque leí alguna vez de que se hizo una comprobación de cómo era realmente el litoral de esos dos continentes cubiertos por hielo, y eran bastante, bastante cercanos a lo que traía este mapa. Exacto, ese mero, ¿sí? Entonces, este navegante, pues que traía varios, tenía sus mapas y toda la cosa, que se los han de verdad, seguramente, no recuerdo quién ahorita. También se dice que en ese juego de mapas, o en esa colección de mapas, venía el continente Atlántida. De la Atlántida, que está entre Europa, África y lo que es parte del Cono Sur y México, un poquito de Estados Unidos, ¿no? Y de ahí empiezan a salir un chorro de ideas y de teorías y conspiraciones y una serie que ahorita de cosas que vamos a ir desglosando, ¿no? Porque es mucha, mucha información. Durante los siglos XVI y XVII, varias islas Azores, como las Azores, las Canarias, las Antillas, figuraron en los mapas como restos del continente perdido. Hasta 1626, el filósofo inglés Francis Bacon publica La Nueva Atlántida, de New Atlantis, que era una utopía en pro de un mundo basado en los principios de la razón y el progreso científico y técnico. Entonces, si realmente le quisiéramos dar un valor real a la Atlántida, es esa concepción de un mundo idóneo, de una sociedad idónea. Y siempre se repite, es algo muy constante. Ahora, no es hasta la segunda mitad del siglo XIX en que la historia de la Atlántida adquiera la fascinación que provoca hasta el día de hoy. En 1869, el papá de Arturo, Julio Verne, escribe 20.000 leguas de viaje submarino. Sí. Novela que en su capítulo noveno describe... Ahí escribe, por supuesto, con todo detalle. Lo que te iba a decir, sí. El capítulo noveno describe un encuentro de los protagonistas con los restos de una sumergida Atlántida. Es correcto. Tiempo después, en 1883, Ignatius Donnelly, que era un congresista norteamericano, publica Atlántida, el mundo antediluviano. En tal obra, Donnelly, a partir de las semejanzas que aprecia entre las culturas egipcia y mesoamericana, hace converger, en unas maneras así como que chicle pega, una serie de antecedentes y observaciones que lo llevan a concluir que hubo una región desaparecida que fue el origen de toda la civilización humana. En el libro de Donnelly tuvo una gran acogida para el público, tanto así que el gobierno británico organizó una expedición a las Islas Azores, lugar donde el escritor situaba la Atlántida. Sí, incluso investigaciones tan, tan profundas que llegan a rayar en lo, digo, aparentemente en lo absurdo, si lo tomas así muy ligera. Por ejemplo, hay una fecha precisa del día en que se hunde este fantástico continente. Aquí la tengo anotada. 7 de junio del año 8498 AC. ¿Cómo llegaron a esa fecha? Pues haciendo investigación, ligando los relatos de los que hablas tú, Jorge. Porque digo, es como que la fuente principal, lo que dice Platón, ¿verdad? Que oyó de Solón y todo eso. Pero hay una serie de documentos por ahí en muchas culturas antiguas donde a través de eso tratan de establecer una fecha, ¿no? Hay gente que dice que fue hace 33.000 años, ¿sí? O hace 9.000, o 10.000, 11.000 años. Entonces, Ay, canijo, pero este tuvo la elegancia de dar una fecha precisa, ¿no? La verdad es que tú puedes decir, bueno, es que la Atlántida se hundió por un cataclismo, una hecatombe, probablemente porque ellos dicen, no, es que ya no agradaban a sus dioses o se olvidaron de sus dioses y los castigó. Hay gente que lo liga, por ejemplo, con el diluvio universal, que ese tan conocido en la Biblia que el común de la gente de este lado del mundo lee. Pero del mismo modo, bueno, para la Biblia, pues Noé es el que se salva, ¿no? Y todo en el mundo quedó sumergido y nada sobrevivió, más que lo que iba en el barco. Pero de igual manera, si tú escarbas en muchas civilizaciones, por mínimo de este continente, porque también en los otros continentes hay historias, todos tienen sus historias de sus noés, de sus diluvios. Casi todos se salvan en un barco, en algún tipo de barco. Una embarcación. Sí. Y ciertamente el diluvio, desde el punto de vista científico, sí es sustentable. O sea, sí se puede demostrar mediante las capas. ¿Cómo se llaman esas tuétanos? Las capas de como de sedimento, uh-huh, de la tierra. Se rebanan la tierra, uh-huh, y ahí se ven capas donde antes... geológicas. Si había, ándale, si había un bosque, después hay unas capas de conchas y de cosas marinas, pues. Y luego ya otra vez hay tierra, ¿no? Entonces, en algún momento de la vida de nuestro planeta, y no solamente una vez, sino varias veces ha habido, por decirlo de alguna manera, diluvios, ¿sí? O hecatombes, ¿no? Sí, exactamente lo que los aztecas llamaban los soles, ¿no? Uh-huh. Primer sol, segundo sol, todo eso. Y de alguna manera ligan el hundimiento de la Atlántida con uno de estos desastres, de estos soles, vamos a decirlo así, tipo con la visión azteca. Entonces, como quiera que sea, independientemente de la fecha que le pongan, la investigación ha llegado a tales niveles de publicaciones de libros súper importantes y de respetados, ¿no? Con la gente que anda en la materia. Porque cualquiera que escriba esto como que es, ay, güey, o sea, el hazme reír, ¿verdad? Pero no, o sea, ahorita ya están posicionados ellos como autores respetables. Incluso uno de ellos, que su especialidad no es la Atlántida, pero sí habla mucho de la Atlántida, es mexicano. Él es especialista en pirámides. Rodolfo Benavides. A nivel mundial es súper respetado en cuestiones de pirámides, ¿no? No como egiptólogo, sino como buscando otra explicación a este tipo de cosas. Como el meme ese de aliens. ¡Exacto! Ahora, el éxito de Donnelly, pues básicamente marcó una de nuestras famosas secciones de Yo también quiero jugar, pues motivó a otros autores más diversos a plantear obviamente sus propias teorías. En 1888, la ocultista Madame Blavatsky publicó La Doctrina Secreta. Allí aludía al libro de Dizan, un supuesto documento tibetano cuyo origen remoto estaría en la Atlántida. Obviamente ya todo el mundo empezó a pegarle sus historias, sus mafadas, ¿verdad? Según Blavatsky, los atlantes habían sido una raza de humanos anterior a la nuestra, cuya civilización habría alcanzado un notable desarrollo científico y espiritual, lo cual pues ya no dan una madre pues, con... Digo, ya no llega con nada con lo que Platón decía, así que cada quien le iba agregando lo que quería. En 1938, el jerarca nazi Heinrich Himmler organizó, en el contexto del misticismo nacionalista, una serie de expediciones a distintos lugares del mundo en busca de los antepasados atlantes de la raza aria, porque pues, según ellos eran de allá, ¿verdad? Si se acuerdan, durante la Segunda Guerra, bueno, antes de la Segunda Guerra Mundial, pues el Tercer Reich buscaba muchos de estos objetos y... ondas místicas para fundamentar aún más su ideología nazi. Sí. De hecho, pues, por ejemplo, la película de Indiana Jones habla precisamente sobre esto. Del arca perdida. Otro gran tema, ¿eh? Sí, entonces, híjole. De ahí, pues bueno, historias como estas hay muchísimas. Ahora, en 1940, el médium norteamericano Edgar Cayce, que de hecho es uno de los más famosos mediums, hace descripciones de la Atlántida en sus lecturas. Este tipo se dormía y hablaba dormido. Sí. Y durante lo que hablaba dormido, le tomaban nota de todas sus predicciones. Era muy famoso. Sí. toma como base el relato que existe de Platón, con nuevos detalles como que la civilización atlante se regía bajo un gobierno teocrático llamado Ley del Uno. Kaise predice que en 1968 la Atlántida volvería a la superficie frente a las costas de Florida. ¡Tan, tan, tan! Un año después de esta fecha, en 1969, cuando yo nací, se descubre a Jima. Digo, no. No, no, no, no, no, se descubre una formación rocosa sumergida en las aguas de la isla de Bimini, Bahamas, a unos 80 kilómetros al este de Miami. Esta estructura llamada Carretera de Bimini o Muro de Bimini fue considerada como un resto de la isla desaparecida, alegándose que cumplía con la predicción de Kaise. Sin embargo, los expertos geólogos sostienen que se trata de una formación natural conocida como roca de playa. Este es muy famoso y han habido muchos documentales sobre ellos, porque sí. Si algo nos ha enseñado la naturaleza es que no construyen líneas rectas. Jamás. Y aquí se ve una, literalmente es un, como una avenida en piedra, ¿sí? Completamente lisa y con unas piedras de un tamaño colosal. Entonces, sí. Así como que sacó de ondas, ¿no? Pero... muy tipo romano, ¿no? El, así como el, que ya la avenida. Como que ya este pedo, ¿qué sí. onda? ¿Eh? Entonces ahí sacó sí, sí. de ondas. Oigan, ahorita que están hablando de eso, yo había escuchado un mito, no sé si es mito o verdad. Bueno, porque estamos especulando, ¿no? Escuché que los primeros pobladores de lo que es la civilización maya precisamente eran atlantes. Sí. Que los primeros que llegaron y, bueno, traían toda esta... tecnología astronómica y sí, no, perrísima. Eran los sí. de eran los primeros los atlantes. Los atlantes, sí. Ajá. Sí, incluso digo, se repite porque se hunde la Atlántida y salen barcos para, ajá, en para todas direcciones, lados. ¿No? Ajá. Los vikingos, los acá los egipcios, sumerios, todos ellos, y acá con nosotros, ¿no? Nuestro continente, hablan de gente incluso de piel de color diferente a los nativos de aquí de México. O los naturales, no de México, sino de todos los lugares donde llegaron, hablaban de características diferentes. Hay opiniones de algunos autores que por ejemplo, relacionándolo con el tipo de gobierno, de que hay unos autores que dicen que era dominado por damas, ¿sí? La mujer era la que rifaba ahí, ¿no? Hola Liliana, te saludamos. Es correcto. Hay otros que dicen que gobernaban según el color de la piel. Hola Gina, te saludamos. Gracias. Donde en ese estrato, incluso social, el moreno, incluso negro, o sea, de color serio como yo, eran los líderes. Y los blanquecinos, ¿sí? De ojo azul eran los miserables. Neta. Contrario a lo que es hoy día en términos muy generales, ¿no? Pero sí, sí son dos versiones que... Esa versión no va a pegar. Que hay mucho golpeteo, ¿no? Así de que los blanquecinos desabridos eran los socialmente eran los... espurios. Sí, como que estos bye, ¿verdad? Bye, son los esclavos. Pero interesante, ¿no? También que sea un gobierno de mujeres, ¿no? Donde hablan de ese tipo de damas que van en caballos y que cazan con arcos a caballo, como las amazonas. Las amazonas, de ahí vienen ciertas leyendas. Se desgranan una serie de situaciones, de por ejemplo, de cómo llegaban los barcos llenos de tesoros para llevárselos allá a los reyes atlantes, algo quizá como lo que hablamos la semana pasada de Flash Gordon, ajá, cuando llevan los tributos a Ming, dice, no, güey, yo nomás traigo mi lealtad, güey, pues a ver si es cierto, papito, ¿eh? Así cosas de ese tipo, ¿no? Que llevan el tributo, vamos a decirlo así. Y más adelante voy a tocar otros temas sobre cuestiones tecnológicas y que nos llevaban posiblemente muchas, muchas cuadras de ventaja, ¿no? Uh-huh. Adelante, maestro. Ya en el siglo XX, pues ya como que ya empieza a circular la ardilla de otra manera. Y hubo un gran esfuerzo por parte de los historiadores y de los arqueólogos por tratar de asociar el mito de la Atlántida con civilizaciones reales. Entonces, la candidata mayor, o la que gozaba de más, ahora sí que... predilección, era precisamente a los cretenses, donde ahí el británico Katie Frost sugiere que el imperio minoico, conocido por los egipcios como poderoso y posiblemente opresor de la Grecia primitiva, habría sido el antecedente fáctico de la leyenda de la Atlántida. Incluso en 1938, el arqueólogo griego Spiridon Marinatos plantea que el fin de la civilización cretense a causa de la erupción del volcán Santorini, antiguamente llamada Tera, cuya capital era Akrotiri, podría ser el fondo histórico de la leyenda. Sí. Como los minoicos eran la sociedad ahora sí que preponderante en el Mediterráneo, y pues sí les portían la madre a todos los demás, y su civilización se vino a fin con la explosión del volcán, o en este caso erupción, para ser correctos, de ahí pudiera haberse quedado y de ahí surgido el mito precisamente de la Atlántida. Muy común el ese tipo de ligazón de un cataclismo con la Atlántida. Porque si han de recordar, hay muchos otros puntos en nuestro planeta donde se presume que se han encontrado construcciones debajo del agua. Entonces encuentras, por ejemplo, si ahorita vas aquí a Mazatlán y te encuentras una pirámide o escalones o un tipo un Partenón, güey, aquí está la Atlántida. O sea, porque la gente luego lo asocia con eso, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, hay otros lugares igual de famosos y con unas leyendas igual de poderosas, con otros nombres, de fastuosos continentes o ciudades poderosísimas que también fueron sumergidas. Por eso te digo que si vamos a hablar de diluvios o de cataclismos a nivel global, pues se sucedieron en muchas partes, partes de nuestro planeta y probablemente al mismo tiempo, no lo sabemos. Exacto. O en diferentes etapas, a lo mejor separadas por miles de años, pero no había tanto globalización como ahora, que no sabías qué pasaba en la otra parte. Es correcto, no hay internet. Entonces, por ejemplo, aquí tengo un apunte de lugares y nombres donde se presume que hay vestigios. Sí, de hallazgos. Ciudadelas, calzadas, como palacios, incluso. Al rato voy a atacar el tema de la pirámide hundida en el triángulo, que también se liga con lo de los atlantes. Por ejemplo, hay un lugar que se llama Yonaguin Jima. Descubrieron en 1985 el lugar que se llama Iseki Point, o lugar de las ruinas. ¿En China? ¿O en dónde es eso? Fíjate que no dice, nomás dice el lugar, pero no dice en qué país. ¿Dónde? Déjame, te digo, aquí dice... Iseki. No dice. Por ejemplo, Tartesos... Ah, es en Andalucía. Ah, ok, en Andalucía. Por ejemplo, de la Universidad de Harvard, descubrieron este lugar en Tartesos. Otro lugar que hay ruinas, ¿no? Que hay cuestiones sumergidas. Quizá no tan imponentes como uno quisiera pensar, pero de que están, ¿verdad? Incluso si nos vamos al otro lado de la moneda, fíjate cómo está la cosa, porque algo se hunde en el mar y probablemente ese efecto es contrario en algún otro lado. Sale, ¿no? Se habla de puertos para barcos, para navegación, importantes puertos a 4.000 metros sobre el nivel del mar. Allá en Perú, Machu Picchu, Cusco, por aquellos lados, se habla de vestigios de puertos marinos a esa altitud, donde ahorita hay puros barrancos. ¿Cómo es posible eso, verdad? Entonces quiere decir que probablemente nuestra corteza se movió de tal manera tan violenta que vamos a suponer que de un día para otro, como dice Lord Tuétanos en el inicio del relato, en un día y en una noche, vámonos, estás bien arriba, ¿no? Cosas de ese tipo que es increíble, ¿no? Alguna vez leí en ese libro que dices de los poderes desconocidos, ¿te acuerdas? Uh-huh. De Reader's Digest, que en Italia, fíjate, en Italia, en una gran tormenta, una ciudad muy alejada de las costas, un cerro se desgajó, ¿sí? Por tanta lluvia, y dejó al descubierto un barco, tipo, vamos a suponer, una carabela, una cosa así, un barco de esas características, a muchos miles de kilómetros del lugar más cerca donde haya mar y también muy arriba de los niveles sobre el nivel del mar, pero estaba dentro de una montaña. O sea, entonces, ¿cómo explicas que dentro de un cerro o un monte que tiene ahí muchísimos años, de repente se abre y ahí hay un barco. No manches, ¿verdad? O sea, empezamos a meternos ya en vericuetos y cosas medio, medio espinosas, ¿verdad? Por ejemplo, en Cuba también hay noticias de ruinas. Cuba está cerca de la zona del triángulo, o está dentro de la zona del triángulo, donde tiene influencia la Atlántida. Por ejemplo, al norte de Egipto, Heracleion y Menutis. Norte de Egipto también hay ruinas. Fíjate, la gran muralla submarina de Huing en Taiwán. Mm. Ahí está otra. Hay un chorro. Sí, en fin, en la India, no sé, hay muchísimas, ¿no? Entonces, no solamente es el continente perdido de la Atlántida que lo coloca, como dice Platón, ahí entre los dos continentes, sino que hay un chorro de lugares, ¿verdad? Claro que la Atlántida es la más famosa, ¿no? Pero digo, empezamos a derivar y olvídate, ¿no? Mejor seguimos con el ritmo, ¿no? Lord Tuetanus, porque no sabemos. ¡Aliens! ¡Aliens! De hecho, la idea de que un cataclismo natural pudo haber sido el que dio de la madre con todo esto no es una idea muy lejana, porque como bien lo mencionaste, hay sus precedentes, ¿no? Sí. Una de las erupciones más estudiadas fue precisamente la del Krakatoa. Entonces, pudiera haber sido una erupción similar la que ocasionó, en este caso, pues el desvanecimiento de una porción de tierra donde pudiera haber estado, o en este caso la Atlántida, o tierra que se desplazó. Ahora, en el año 2009, el periódico The Telegraph en Reino Unido publicó un artículo insinuando que usando Google Ocean se podía ver un misterioso rectángulo bajo el mar cerca de las Islas Canarias. Correcto. De hecho, si quieren saber dónde, es en 35 grados, 15 minutos, 15 segundos norte, 24 grados, 15 minutos, 30.53 segundos oeste. Inmediatamente, expertos y fanáticos de la Atlántida comenzaron a especular asegurando que la imagen correspondía a la ciudad hundida. Google tuvo que sacar un comunicado afirmando que la imagen correspondía a un típico error de procesamiento de imagen en el momento en que se recolectaron los datos de la batimetría de varios sonares de botes de la zona. Pero ahí está. Ah, astuto. La verdad. Interesante, ¿no? Sí, o sea, han habido teorías y estudios donde todo el mundo lo quiere ubicar. Obviamente, pues unos lo ubican pues en Bolivia, otros lo ubican en Egipto, otros lo ubican en España, como lo hemos estado mencionando. O sea, cada quien quiere... en el Mediterráneo, o sea, un Índico, en un chorro de lados. Sí, cada quien quiere jalarle pues agua para su molino. Turismo. En el 2005... En julio, se celebró en la isla griega de Milos el primer congreso de las hipótesis sobre la Atlántida, donde los participantes expusieron sus tesis sobre la base histórico-geográfica del relato de la Atlántida reflejado en los diálogos de Platón. Como resultado del congreso, se elaboró una lista de 24 criterios para la localización de la Atlántida. Se convocó a un segundo encuentro en Atenas para noviembre del 2008 y también se convocó a un tercer congreso en Santorini en el 2010. El objetivo del congreso no era establecer si la Atlántida existía o no, ni de localizarla de una vez por todas, lo que sería presuntuoso para una historia vieja de más de 2500 años, sino también más bien pasar a revisar las hipótesis y censurar los eventuales índices confiables, explicaba en este caso los representantes del congreso. Pero al final de cuentas es como un concilio, ¿no? Sí. Vamos a ponernos de acuerdo. A ver, ¿qué necesitamos que sea? ¿Cuáles serían las características que necesitamos para poder declarar que pudiera ser la Atlántida en el remoto caso de que llegáramos a dar con una locación que presentara ciertas características? Sí. Ahí lo interesante de eso es que también es indispensable, creo yo, alguien que balancee la ecuación. En este caso, el que no cree, ¿verdad? Porque siempre va a haber alguien que bajo una tesis que tú propongas va a haber alguien que dice, no es cierto, güey. No, ni madres, ¿verdad? El escéptico, ¿no? Sí, claro. Que no existe porque no lo ve, ¿sí? No, pues a ver, compruébamelo, ¿verdad? Entonces, es muy fácil desde un escritorio decir, no, güey, no es cierto. Pero creo que sí es importante que exista esa parte que balancee la situación, Porque de repente a uno se le vuela la emoción y te vas y a ver quién te para, ¿verdad? Sí, hay entonces, una... un control, ¿no? Sí, es importante. Hablando de contrapesos, hay una sociedad que se llama Sociedad de Escépticos. Y uno de sus miembros, Michael Shermer, es un periodista y fundador de Skeptic Society, sostiene que las hipótesis de la ubicación de la isla Atlántida tienen defectos de fondo y forma. Y por ello, pues, se rechaza en general las distintas conjeturas y en particular el supuesto descubrimiento de la ubicación de la Atlántida en el sur de España y pues muchas otras que han ido sacando por ahí. Ahora, esta postura en general coincide con los estudiosos del pensamiento platónico. Digo, no porque sean platónicos quieran creerle todo, ¿ah? Quienes proponen que Platón simplemente elabora un relato mítico con base en hechos y localizaciones reales de la época, tomando elementos de las descripciones etnográficas de Heródoto. Al respecto, pues no debe olvidarse que el propio Platón recomienda en su estudio de la polis ideal el uso de una noble falsedad para poder discutir y consolidar el sistema político ideal. Sí. Digo, Platón era muy dado a confrontar la verdad con la mentira. Sí. Era de una manera. Sacar verdad. Exactamente. Uh-huh. O sea, era una manera de que los argumentos por sí mismos sobresalieran ante sus contrapartes. Entonces, pues muchos de sus escritos están fundamentados bajo esa premisa. Entonces, pues tampoco sí. Se lo crean al pie de la letra. Sin embargo, pues la Atlántida ha marcado un lugar en el consciente, ¿no? Por lo tanto, pues en el arte y la cultura popular lo podemos encontrar en la literatura, en el cine, en la música y hasta en los videojuegos. En la literatura, pues nos encontramos con 20.000 leguas de viaje submarino, de 1869 de Julio Verne. Hay otro en 1877 de Jacinto Verdaguer, que se llamaba La Atlántida, que era un poema clásico catalán que narra cómo Colón escucha a un ermitaño la historia de la Atlántida y después de lo cual sueña con viajar a nuevas tierras. Otro de 1919, también llamado La Atlántida, de Pierre Benoit. En una inexplorada región del Sahara, dos oficiales franceses descubren una fabulosa ciudad gobernada por una reina atlante. Sí. Atlante, o La Sepultada en Kenya, es un relato de J.R.R. Tolkien, del nombre que le da la isla de Númenor, que Tolkien intencionalmente sitúa como un símil de la Atlántida. La rebelión de Atlas, de 1957, de Ayn Rand, que describe un lugar llamado la Atlántida, donde residen John Galt, el héroe de la novela, y sus amigos. Las referencias a Atlantis como símbolo de una sociedad propugnada por la filosofía objetivista serán continuas en el resto de la carrera de Ayn Rand. El resurgir de la Atlántida, del 2005, de Thomas Grenias, un grupo de científicos que investiga una inusual actividad sísmica en el Polo Sur y descubren la Atlántida. ¿Le suena la de Aliens versus Predator? Por supuesto. Atlantis del 2006, escrita por David Gibbons, un arqueólogo marino, descubre indicios de la Atlántida en el mar Mediterráneo. El laberinto de la Atlántida del 2009, de Álvaro Bermejo. Durante la Segunda Guerra Mundial, un agente de espionaje aliado descubre en Creta una operación dirigida por el alto mando alemán en busca del legendario Rayo de Poseidón, al que le atribuían un poder destructor incomparable. Tan, tan, tan. De hecho, el proyecto Manhattan pues lo asemejaba a esto. El Códice de Atlántida del 2007, una novela de Estelle Pavlou, de la Atlántida, asentamientos chinos, egipcios y mayas, sale una señal. La humanidad ha tenido 12.000 años para descifrar el mensaje. Ahora solo queda una semana. ¡Cálmese! Tan, tan, tan. Y nadie hace nada. Sí, no manches. En el cine yo creo es donde más hemos encontrado representaciones de la Atlántida que se nos han quedado grabadas. Desde el 1921, Jack Feiner hizo un filme que se llamaba La Atlántida. En 1932, en 1949, todas ellas llamadas igual. Pero hay una que se llama la atención precisamente porque se llama Viaje al Centro de la Tierra, de 1959, de Henry Levine. En un pasaje de la película, los expedicionarios descubren las ruinas de la Atlántida. El continente perdido, de 1961, de George Pal. Demetrio, joven pescador de la antigua Grecia, se pierde en el mar y llega hasta las costas de la isla de la Atlántida. Los conquistadores de Atlantis, Warlords of Atlantis, de 1978, de Kevin Connor, los atlantes actuales tratan de conquistar al mundo. Atlantis, el reino perdido. Este es de Disney, la han de recordar. Ah, sí. Del 2001. Es una película de animación en que un joven científico, ayudado por un equipo de exploradores, busca la Atlántida. Y no podemos dejar al ídolo de Jima, Bob Esponja Atlantis, de 1992. Soy su fanecillo. Pero luego tenemos unas cosas asquerosas como las de Roland Emmerich con 10.000. ¿Se acuerdan? 10.000 BC. Sí. Ahí sí, está sí. Todo el asunto. Y está así como que... Interesante. No, no es interesante. La película es mala lo que sigue, güey. Bueno, lo que pasa es que... Bueno, sí, la película sí. Sí, la película como es... Como que la historia y lo, a lo mejor... Pero por ejemplo, esa película, el asunto de que al final se echan al líder que los tenía ahí esclavizados, seguramente un extraterrestre, ahí cobra una sensualidad tremenda para mí. Y dices, no manches, güey. Sí es cierto que estos güeyes vinieron aquí a colonizarnos. Por eso me agarro ahí con las uñas. Ahora, en los cómics también la Atlántida ha sido un tema recurrente. Por ejemplo, Namor, el príncipe submarino, rey Namor, el más antiguo personaje de Marvel, es el rey de Atlantis. Reino sumergido de una raza de hombres capaces de respirar bajo el agua. Aquaman, de DC Comics, también es el rey de Atlantis. Atlantis, uh-huh. Fíjate que mi Aquaman, ahora que he estado últimamente muy... bueno, poniendo mucha atención a ustedes, que son más comiqueros que uno. A mí Aquaman sí se me hacía chido. Bueno, un personaje bien, o sea. Pero ya comparado con todos los demás, pues sí está medio puñetoidoín, ¿verdad? Bastante. Luego, había otro personaje que se llamaba Lori Lemaris, que fue novia de Superman y era habitante de la Atlántida. Luego, en El mal trago de Obelix, la serie de cómics de Asterix y Obelix, se hace visita a lo que queda de la Atlántida en las Islas Canarias. Y luego hay una llamada en Orión, el Atlante, cómic de la editorial mexicana Promotora K y publicada en Sudamérica por la editorial colombiana 5. El protagonista es el príncipe Atlante. En televisión, también Atlantis aparece recurrentemente. Desde 1972, en un telefilme llamado La Atlántida, de televisión francesa, pero donde más sale es en Stargate sí. Atlantis. Es una serie de ciencia ficción, que si no la han visto, véanla. Atlantis es una antigua ciudad creada por los antiguos, una avanzadísima y antigua raza de humanoides, que se autotraslada de la Tierra en naves espaciales creadas por ellos mismos por toda la Vía Láctea, extendiendo a la raza humana por todos los planetas hasta llegar a la galaxia Pegaso, en donde mantuvieron guerras con los seres llamados Wraith. La única salida de los Lantianos, o antiguos, era ascender a un plano de existencia en el que sus cuerpos ya no les hacía falta y se transformaban en energía pura, bla, bla, bla, bla. Pero también, por ejemplo, en Saint Seiya, también conocida como los Caballeros del Zodíaco, la Atlántida es un inmenso santuario dedicado a Poseidón, dios de los mares. Estaba chido esa parte. Sí. Y luego en Japón... La saga de Poseidón. Estaba muy padre. Luego, en la serie de animación japonesa, la visión de Skull Flow, Atlantis se desarrolló en la Tierra, alcanzando un grado de tecnología que era posible materializar los deseos de tal forma que se hicieron a sí mismos seres hermosos y alados. Ay, sí. En la serie animada Fushigi no Umo no Nadia, también los habitantes eran de la antigua Atlántida. Phineas and Ferb, incluso en el episodio 83, los niños hallan la sumergida Atlántida que al final del episodio vuelve a hundirse. En el episodio de que destruyó Atlantis de la serie Curiosity. Incluso en el anime de Yu-Gi-Oh! En la temporada 4 llamada El Despertar de los Dragones, relata a un antiguo rey que cuyo nombre era Darts y en nombre de su nación era la legendaria Atlántida. Y nada más para que no se den quemón, hasta Lego tiene una película llamada Lego Atlantis, en que el equipo busca a la Atlántida. En videojuegos, pues hay también un montón de cosas. Hay un videojuego de Indiana Jones que se llamaba Fate of Atlantis. Indiana Jones y la medio Sofía Halfgood buscan y llegan hasta la Atlántida, que el juego sitúa en el Mediterráneo, con las islas de Tera, hoy Santorini, y Creta como colonias menor y mayor del antiguo imperio. En el juego destacan sobremanera la ambientación y el cuidadoso estudio de las civilizaciones de la Edad de Bronce para dar a Atlantis un marcado sabor menoico. Ese juego estaba bien padre, sí, sí. Me tocó jugarlo. ¿Tú sí lo jugaste? Visto nada más, ahí de soplanucas. Sí, o sea, estaba muy chido. Era del, ¿qué era? Del 386, de la PC 386, sí. De esa época. La 386. Sí. Y luego, en Age of Mythology, también teníamos una expansión que se llamaba The Tyrants, en la misma Atlántida. Sí, estaba fregoncísimo. De hecho, ahí por ahí lo debo de tener todavía. Estaba bien fregón ese. ¿Cuál es? El Age of Mythology, que era el Age of Empires. El Age of Empires, sí. Pero sí, con dioses mitológicos y todo el pedo. Estaba bien fregona, güey. Tenías que sacar, hacer tus templos y todo el rollo para tener personajes míticos. Sí, man. Era muy fregón ese juego. Nosotros lo jugábamos en LAN. Bueno, sí, pues. ¿Sí? Mucha gente lo jugaba así en LAN. Pero nosotros sí lo jugábamos en LAN y se hacían muy buenos tiros. Sí. Oh, recuerdo perfectamente. Oh, ahí sí, supimos. Recuerdo muy bien. Eso de que la vida no vale nada, no es cierto. Vale 300 de madera, 400 sí, de mineral, 500 de piedra. Sí. Ese es un chiste muy friki. Y luego también en Tomb Raider, aparece como una trama principal en uno de los juegos. Y también hubo un videojuego llamado El Señor de la Atlántida, que era continuación de Zeus, Señor del Tiempo y del Olimpo. ¿Está bueno ese? No, ese sí nunca lo vi, fíjate. Ese sí no lo vi. Y luego en Eternal Champions of Sega, el personaje Trident es un personaje de Atlantis. En PlayStation también hubo otro llamado directamente de la película de Atlantis, El Imperio Perdido. Y en God of War, Ghost of Sparta, el protagonista Kratos, el dios de la guerra, debe viajar a la Atlántida para destruir su capital. Ya ven que le partía la madre a todos. Sí, pues sí. También. Entonces, como se pueden dar cuenta, la Atlántida, y esto es así como que una embarradita nada más por encima, porque a Jima le podíamos dar un programa de 4 horas nada más para él. No, hombre. Sí, la verdad es que hay datos sensacionales. Como ese que decías del gran visionario o medium Kaisi. Donde ciertamente decía que iba a aparecer la Atlántida frente a la Florida. Y ándale, güey. Hubo un explorador submarino, el doctor Brown, Ray Brown, que él se dedicaba a buscar tesoros sumergidos, ¿no? Galeones y todo eso. Y un día en pantalla de sonar, impreso porque hay evidencia, detectó formas piramidales. Vámonos a la... Entonces se metieron a bucear. Y encontraron vasijas. Y encontraron algunas, o sea, no una, varias. Pero una en especial llamó mucho la atención en su relato, incluso en un libro. Unos decían que era para sacar billetes, pero el relato es sensacional. ¿Y el billete también? Por supuesto. Sí. Que habla de la impresión que hace su pantalla de sonar. Se ve una pirámide, bajan y la encuentran, semi-sepultada, ¿no? En la arena. Como que nomás veían una parte, la parte superior, donde su acabado era como casi como un espejo, haz de cuenta, súper lisita, no tenía pegados ni líquenes o cómo se llaman esas cosas del líquenes, esas son de los árboles, ¿no? Sí. Bueno, como algas, cosas de ese tipo. Estaba lisita, ¿no? Lisita. Le dio varias vueltas, o le dieron varias vueltas él y su equipo, y en una de esas dice que encontró una puerta que no estaba antes, la entrada a la pirámide, donde describe un lugar, una sala limpia de arena, sin ningún tipo de ser viviente, o sea, impecable, iluminada. Sin embargo, no encontraba ninguna fuente de luz, sino que dice la luz venía de todos lados. En el centro, un tipo de altar con unas manos y sobre esas manos una esfera. Ah, una esfera de cristal con... incluso hay fotografías. Él se lleva la ¿Qué la expedición esfera? ¿Fue eso? Fue en el 70, 71, doctor Ray Brown. Y se lleva la esfera, porque la puede sacar de las manos. Estaba nomás depositada, no estaba pegada. Y él dice que escucha una voz en su cabeza que, ¿sabes qué? Te la llevas, pero jamás vuelvas por aquí, perro, ¿sí? Se la lleva todo o nada. Y posteriormente, en algún momento de que él ya tiene la esfera en su poder, se la roban. Pero le otorgaban a esa esfera poderes tremendos, ¿no? Uh-huh. No sé de qué material era, yo no recuerdo si dijeron, ¿no? O no supieron, no lo sé. Pero es una historia bien padre, ¿no? De cuestiones de pirámides o sepultadas o semisepultadas frente a las costas de Miami. Entonces, ese es un tema tremendo, ¿no? De crisis sí, sí. Atlántida, güey. O el otro que decía hace rato, lo de la tecnología, ¿no? La herencia de la tecnología atlante. ¿Qué dices? Mucha gente dice, muchos investigadores dicen, no, pues es que es lo que ves en Egipto, los olmecas, los aztecas, los mayas, los incas, incluso civilizaciones más modestas como los navajos, ¿sí? Los sioux, ese tipo de indígena de piel roja, tienen herencia y legado de tecnología presumiblemente atlante, porque hay un brinco, es que hay un brinco tecnológico de ser un casi un caníbal, de repente hoy estás observando estrellas, ¿no? Hay una constante que se repite mucho, que son las Pléyades. En todos los, uh-huh. En todas las civilizaciones siempre salen a relucir esas estrellas. Y y volviendo a lo de la tecnología, hay gente que habla del ¿cómo se llama? Por ejemplo, ¿alguien ha leído de los aviones, de los modelos de aviones que han encontrado en Perú en oro? Ah, en sí, sí, está fregoncísimo. Eso es fantástico, sí, o sea, son aviones con ala en delta, uh-huh. Con alerones y su timón y su cabina, de hace 20,000 años así o más. Es. ¿Quién hijo les dijo cómo hacerlas? Incluso han hecho modelos de esos aviones y los han probado, y sí vuelan los palitos. En las tumbas de los faraones han encontrado, pensaban que eran juguetes. Pero eran, haz cuenta, es un pajarito de madera que tiene su cola no como un como ave. Pájaro normal, como si fuera un delfín aplastada, sino la tiene como un tiburón, como un avión, y sus alas son como una luna en cuarto. Y como tú dices, las fabricaron en madera de balsa, similares, y vuelan. Entonces dicen, bueno, ¿estos güeyes de dónde, no? O mapas que tienen algunas culturas, y bueno, ¿dónde sacan estos mapas si solamente volando? Se pueden hacer. O las grandes figuras de Nazca, ¿sí? Que solamente desde el aire las puedes ver. Hablan, por ejemplo, de la tecnología atlante, gente, por ejemplo, los mediums, como Kaisi o los visionarios, esa gente que tiene esos poderes, que hablan cuando están en trance y te describen unas cosas fantásticas, ¿no? Las paredes rojas de la Atlántida con los dorados y los ocres de Auricalco, de sus ciudades iluminadas, incluso con piedras similares al cuarzo, pero con luz propia, ¿no? Así iluminaban sus calles con artefactos voladores, y de ahí se ligan los vimanas de la literatura india, el Ramayana y el Mahabharata. Ahí se hablan de los vimanas, que eran las naves que utilizaban los dioses para viajar a las estrellas. Y si tú ves sus representaciones gráficas, son platillos voladores. Mm. Entonces, pero el origen es la Atlántida, ¿sí? Entonces, aquellas frases de los carros de fuego, y quién sabe qué, las ruedas de fuego, hablan sobre ese tipo de embarcaciones voladoras. O sea, cosas así fantásticas, ¿no? Que se derivan todas de la Atlántida. Así es. Entonces, de verdad, te digo, sin que sea doble sentido, son historias calenturientas y te encienden la mente y dices, no manches, digo, yo que tengo muchos años leyendo de estas cosas, dices, bueno, si de verdad fuera cierto, porque hay evidencia, ¿no? Si tú ves, por ejemplo, los techos de algunas construcciones en la India o en... ay, güey, se me olvida su nombre. Esas son unas selvas así exuberantes, allá también en Oriente. Las puntas de las construcciones son, hace cuenta, son unas donas, unos platillos, no hay otra manera de decirlo, ornamentados, digo, a la usancia de aquella época. Y en medio, en el centro, sentados tienen un piloto. Ahí tengo unos libros con fotos de eso. Y la gente dice que estos eran los vimanas, los carros de fuego de los dioses, que en un instante te transportaban a lugares insospechados fuera de nuestro mundo. ¡Chon, chon, chon! Pues imagínate, no. O sea, la verdad es que empiezas a derivar en una serie de historias y incluso hasta de fantasías. Dices, no puede ser, cabrón. Si tan solo hubiera algo que dijeras, sí es cierto, cabrón. A lo mejor sí es cierto y los gringos no quieren que lo sepamos. Ya ves que esos se guardan los secretos de todos. Mendigos. ¡Chon, chon, chon! Hay un chorro de información de esto, ¿no? Muchísima información. Digo, aquel continente Mul o Lemuria, que están ubicados en otros lugares, en otros contextos, pero que tienen, vamos a suponer, la misma fuente, ¿no? Uh-huh. O sea, la historia es la misma, se repite y se repite. Es una gran nación, súper poderosa, tecnológicamente muy avanzada, y en un abrir y cerrar de ojos, ¡pum! Papán. Sí. Bailan con la más fea. Entonces, a mí me llama mucho la constante, ¿no? No es algo aislado, ¿sí? O sea, se repiten un chorro de lados. Así es. Y está vigente. ¿Ya? Entonces, ¿qué opinan? Ah, ¿verdad? Sí, no, esto es para hacer más programas, pero pues el tiempo es... Oreja. Es oro y el tiempo apremia. Entonces, esperamos que les haya gustado este episodio. Quisimos darle un pequeño... intro. Muy pequeño. A otros programas que queremos empezar a desarrollar más adelante. Dimensiones desconocidas. Entonces este sirve nada más como la pequeña punta de lanza, ¿no? Entonces queremos agradecerles que nos hayan escuchado nuevamente esta semana. Que nos recomienden con sus amigos. Como decimos, no sean hojaldras. Pónganos ahí sus recomendaciones en iTunes. También valoren el episodio si nos están escuchando en el sitio. Y pues recomiéndenos entonces con sus... No sean hojaldras. No sean hojaldras con sus amigos. Esta noche nos encontramos... Arthur Juan Kenobi. Berna. Yimanauta. Y Oscar, que tuvo que salir ahorita... Así es, la voz que acaricia. La voz que acaricia, se tuvo que ir. Y pues Carlos no llegó. Missing in Action. Se lo llevó el agua. Se lo llevó el congeló la nieve. Yo creo que sí se debe haber congelado. Se lo llevó congelado en el camino, güey. No, pero ahorita que lo vimos, dijo que él era vikingo. Que inclusive... traía una playerilla así, esto me lo voy a quitar porque tengo calor, decía. Se lo puedo comer, haber muerto en pulmonía en el camino, el cabrón. Bueno. Entonces, les agradecemos y nos escuchamos la próxima semana. ¡Adiós!